escuchar voy a reír. Y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Voy a escuchar, no le voy a cambiar. A radio con Erasmo y Chocolate, el show más chido pa' escuchar. Me hacen reír y todos mis problemas sé que voy a olvidar. Ay, perdón. Hombre, Garbanzo, tú eres más americanista que Erasmo, creo. El Garbanzo dice que le va a los Pumas, pero es americanista el vato. No, yo no voy a Pumas, no me confundan, por favor, me resbalé. No sé qué, no, güey. Además, tú no tienes cara de americanista. Tú sí, tus labios dicen que eres pumista. Y mi cuello, si estuviera un poquito más oscuro, ¿de qué equipo sería? A ver, los de los Pumas, sus labios son como prietuscos, ¿no? De la orilla. Y los de la Chiva, su cuello es prietusco y el codo. Sí, maestro. Es como se sabe. Y para ver un americanista, pues ya sabe, ¿no? Licenciados, abogados, puro vato, machín. Los Tigres, maestro, gente que se ve con la cartera gorda atrás por de tanto billete que traen, maestro. Hasta es más, huelen a carne asada, maestro. No. Y huelen a ribeye, ¿no? No huelen ahí a rachera, esas cosas. No, a ribeye. Huelen a talco de bebé y traen su sonajita. Ahora somos los chiquitines. Al Tigres le ganó a Pumas en su cancha. No le haces eso, oh, okay. Señores, cuando vamos de las 10 el día miércoles, que es hora. ¿Hora? ¿Hora? Se dice hora. Se dice hoy. Pues te estoy diciendo hoy, güey. ¡Hora, señores! Que lo dije hoy. Ahora. Señores, quiere decir que son miércoles de... ¡Encuesta Chida! ¡Me gusta, me gusta! Me gusta, papi. Hice 10 encuestas en la página del Twitter. En Twitter. En la página de Twitter. Y son 10. Y vámonos con la primera, señores. La primera pregunta fue... ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer hablando físicamente? Ella vio. Ah, qué buena rola, maestro. Belleza de mujer. Piensen bien ustedes, muchachos. ¿Qué es lo que más les gusta de una mujer? Yo les pregunté. Y esto me contestaron. Les dije yo, ¿será la cara, las nachas, las boobies o las piernas? Piernas. En primer lugar quedó... las nachas. Primer lugar. No. Oigan, mujeres que nos están oyendo, dejen de ponerse boobies y ponerse pestañas largas y hacerse su pelo. Y ponerse ojos y no sé qué. La mayoría de hombres, 50% de casi, pues 49, neta, dicen, me gustan las nachas. ¿Cómo ve, maestro? Yo la cara. Yo la cara sería algo... No, no puedo ver una mujer que tenga nachas bonitas con una cara muy como empedrada, brother. ¿No? Empedrada. ¿No? No pudiera ver una mujer con unas piernas bonitas y una cara fea. O una con unas boobies grandes. No. Yo, la cara, brody. Bueno, usted es del 25%, maestro. En segundo lugar dicen la cara. En tercer lugar están las boobies con 16%. Y las piernas con 10%. Entonces, mujeres que se ponen mucha boobie, pues 16% de hombres nada más les gustan las boobies. Aunque van a decir, ¡ay, sí, no les gusta! Si parece que no se han acabado de criar. Pero es lo que es. En segundo lugar de la segunda encuesta que yo hice, señor... Saludos a todas las morras. Acuérdense que usted podrá tener una cara bonita, boobies, piernas, todo. Pero si es muy mala, no sirve, maestro. Sí, se opaca. La segunda, señores, fue... ¿Ustedes toman como parte de su familia a su mascota? Hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca. Pero ustedes lo que quieren es... ¡el gato volador! ¿Ves a tus mascotas como miembro de la familia? Luis, tú compraste una periquita que se llama ¿cómo? Rosie. Rosie. La Rosy, ¿la ves tú como de tu familia? Sí, ella a mí también. Ella a ti también. Ella a mí también. Bueno, señores, la gente dice, 66% dicen sí, güey. Hay gente que cuando se muere su mascota, maestro, se deprime. En depresión y te encariñas, ¿no? Te encariñas con los animalitos. Y luego ya es ahí cuando empiezas a ver de que ya te echas un steak, ¿no? Un pedazo de carne y tú, ¿cómo moriría este animal? Así es, señores, 34% dicen, los animales, yo soy los que llego a la casa y ¡quítate, perro, hijo de tu... ¡quítate, hijo de tu...! Vale, pues, señores, en la número 3. Oye, rápidamente, pero ¿será nada más con ciertos animales que sientes ese cariño? Porque Yo no veo, por ejemplo, a alguien que tenga una tarántula que diga, nah, ese es como de mi familia, como a un perro, ¿no? O sea, creo que cambia. Buena ahí. Pregunta, sí, ¿no? Buena pregunta, señoras, señores. Bueno, la otra pregunta, la tercera de las 10 de Erasmo, les pregunté yo. ¿Ya, tu vecina o tu vecino está guapo y te gusta? ¿Tu vecina o tu vecino está guapo y te gusta? Fue la pregunta. ¿De quién? De esa que es mi vecinita. ¡Oh! Maestro, ¿usted tiene vecinas bonitas que le gustan? La verdad sí, Brody. Ahí donde vivo es una tentación. Imagínate que un Brody quiere salir de las drogas, pero vive ahí en donde las hacen. Y que tú quieras calmarte, veas ahí afuera, parece desfile de... La pasarela. Sí, Brody, ¿no? Y lo más por el área donde vivo, Brody, es un lugar donde muchas vecinas están muy bien. Entre ellas, Silvia Olmedo es mi vecina ahí. Y déjame decirte, Brody... Sí, y sí hay dos o tres que me gustan. No hay una, tres. Sí, Brody. Garbanzo, ¿tienes vecinas que tú dices, ay, güey, esta vieja sale como a las 10:30 de la casa, de que yo salgo a esa hora? Sí, también. Como no, vive sola y es maestra de la universidad. No, wow. Oye, sí. Tú siento sí. Que eso fue mentira. Sí, no sé por qué siento que fue mentira. No, sí, es verdad. No, yo no. Manejo un Porsche. No, los míos son puros homeless. Oh, sí, diablito. ¿Y no te gustan? La pregunta es si te gustan. ¿Tú eras, no? ¿Tienes vecinas que te gustan? Vivía una, pero ya se movió. Creo que salió embarazada, güey. Dije, chingue eso. Pero sí, saludos. Ustedes, muchachos, esto es lo que dijo la gente. 64% de los que nos oyen no tienen vecinas bonitas que les gustan, pero 36% dicen que sí tienen una vecina o un vecino que les gustan. Así que también las mujeres, güey. También dice la canción, también las mujeres pueden. ¿Qué es eso de que sale a tirar la basura cuando la morra se va al jale, güey? Ahí disimúlenle tantito. Oye, le pregunto. Que los huecos se tiene una ahí Armenia, de aseguro. ¿Le gustarás a alguien? Las imitaciones de las Kardashian están ahí a la par. Oh, sí, güey. Deja que te escuchen. ¿Tú quieres que te gustas a alguien, Erasno, y que no sepas de ahí de tu casa o no? Yo pienso que sí, ha de ver, ¿no? Porque la hija de Doña Lulis dice... ¡Doña Lulis! Dice que... ¡Ay, Erasno, ven cada rato! Yo pienso que sí, se han de imaginar así fantasías animadas de ayer y hoy. Dale, Brody, vas en la 1, 2, 3, 4, vas por la 5. En la número 5, señores, señores, de las 10 de Erasmo es, ¿ya te pusiste la vacuna del COVID-19? Esa fue la pregunta. Buena pregunta. ¿Qué crees que dijo la gente? Que no. Que no, güey. Dicen el 89% todavía no se la ponen y el 11% ya se la pusieron. Así que, pues bien, por los que ya se la pusieron, hay que vacunarse. Regresamos con las otras 5 de las 10 de Erasmo aquí en el show más chido de las tardes. ¡Eso! Chido pa' escuchar, este es el podcast que a mí me hace carcajear, era mi chocolata. Es el poder de la cumbia. Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, lo que quiero. Oigan, hace rato me equivoqué. Íbamos por la cuarta de las 10 de Erasmo, güey. No la quinta. Pero pues aquí tiene que estar uno haciendo domo check, maestro. Vámonos ahora sí por la número 5. ¿Has estado encerrado en la cárcel? 74% de lo que nos oyen son los malditos maleducados. Han estado 74 en la cárcel, maestro. No, y hay unos que opinaron desde la cárcel, Brody. No, sí, 74% de la banda que nos oye han estado en la cárcel, güey. Diría el garbanzo, no son muchos, maestro. No, no son muchos. 26% estamos todavía libres, maestro. Nunca me ha tocado, yo siento que... Bueno, hay unos que están acá afuera, pero son, la verdad, como unos reales. Oye, pero dijiste, no todos se andan portando mal, unos a veces los agarra la migra y, ¿no? Pues sí, saludos a toda la banda que está en el bote, en la cárcel, sabemos que cómo le hacen, ya hemos leído cartitas que nos mandan bola de más putz. A toda la banda en la cárcel, saludos. Ahora sí, la número 6, ¿has estado en el hospital como paciente? Sí. Tú sí, Garbanzo, sí. ¿Por qué? Cuando choqué la última vez. ¿Dónde? allá en el 14, en el Antelope Valley. ¿Cómo chocaste? Me dieron, ahora sí que me dieron por atrás. ¿Llegó la ambulancia y te llevó? Sí. ¿Hace cuánto? No. Cuatro años. No. ¿Hace cuatro años estuviste en el hospital? Sí, y aún así vine a chambear, después de que salí en la tarde del otro día. ¿En el hospital dejan salir así? Vámonos. Sí, pues ya me dieron una revaluación y salí. ¿Tú, güey? ¿Has estado en el hospital? Así es, porque tuve piedras en los riñones. Ah, sí, cierto, estuve tuve piedras en el riñón. Ahí estuve 2 días. ¿En el hospital? Así, muriendo. Yo creo que una señora dijo, ese es del Chodrando y la Chocolata, y déjenlo. Oye, que por cierto, gracias por ir a visitarme a todos mis amigos, ¿eh? Ahí me di cuenta quién. Ya vámonos. Te voy a decir quién es el culpable. Eres tú, güey. Este güey nunca dice nada. Eso es verdad. Que se quiere ver. Pero si fuera otro. ¡Uy! ¡Hombre! Ya como el Fora grabándose en la ambulancia. ¡No! ¡Como el Fora! ¿Quién se graba en la ambulancia, güey? Hay un meme que dice, está una enfermera viéndote, dice, ir a la enfermera viendo cómo te vas a hacer el sufrido que estás en el hospital. La gente que me quiso ahí se vio. Dale, Brody. Bueno, señores, 58% de la gente que nos oyen está en el hospital, 42% no, gracias a Dios. Ojalá y así se mantenga. Los que están en el hospital, saludos, y los que trabajan también. Oigan, en la otra encuesta, el Día Internacional de la Mujer, que viene siendo el 8 de marzo, Ya mero, maestro, es su día para que se prepare. El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. ¿Ustedes tienen detalles con su pareja o una mujer en el Día Internacional de la Mujer? Oh, yeah. 93% dijeron y 7% dijeron sí, nosotros sí. ¿Cómo ve, maestro? Yo digo que sí. Yo digo que hay que tener detalles, pero a mí lo único, mi pelea a mí con esto es de que el Día del Hombre no se acuerdan y quieren igualdad. Entonces tú para obtener igualdad tienes que trabajar con la igualdad. Pero entonces, ahora si no me felicitan a mí no hay problema. Pero digo, ese 93% que dijeron que no, te apuesto a que hay muchos que sí, Brody. Pero les da miedo decir. Pero es que se debería ser trabajo de los hombres acordarse, no de las mujeres. O sea, que los hombres se acuerden y que empiecen a hacer acordamiento. Claro, son más ellas. Sí. Son inseguras. Oh. Señores, en la número 8 de las 10 de Erasmo, ahí les va de volada. La pregunta en las encuestas chinas, ustedes han de decir, ¿y el Erasmo dónde hizo esa encuesta, güey? En el Twitter. Ahí está, maestro, en @ErasmoYLaChoco. @ErasmoYLaChoco en el Twitter. Ya en el Instagram es Erasmo y la Chocolata. En el Facebook, Erasmo y la Chocolata. Pero en Twitter, maestro, en la 8 es ¿cuál prefieres? Y las opciones son el ron, el tequila, el whisky o el mezcal. Y aquí está la respuesta, maestro. ¿Usted qué prefiere, maestro? Bueno, mira, como cuando hace frío, un mezcalito oaxaqueño. Es una cobija. No, un mezcalito oaxaqueño, Brody. Pero ya cuando estás ahí pisteando y todo ese rollo, a mí me gusta mucho el whisky, Brody. ¿De whisky? ¿Es como ya para gente refinada el whisky, maestro? Mi impresión. No. Ahorita fíjate que mucha gente muy fina se la pasa tomando tequila. Ahorita es el boom del tequila, Brody. Pues bueno, señores, 62% dijeron yo tomo tequila. 62. Sí, y luego sigue el whisky con 25% y luego sigue el mezcal con 11% y 2% el ron, que es el que toma Edwin. Hay un ron de Guatemala, maestro, que trajo Edwin. Oye, ese ron está muy bueno. Comercinta, ¿o cómo se llama? Oh, no, Nana Juana. No recuerdo cómo se llama, Zacapa pero Centenario. Ahí está. ¿Socapa? Zacapa Centenario. O sea, Zacapa Centenario. Le copiaron a los Centenarios a otros países. Qué bárbaro. Pues ahí está el ron. El ron de Cuba, chico. Oye, pero esta gente como que está tomando tequila. ¿Qué no saben lo que es el ron? El whisky, maestro. Oye, el whisky, te voy a recomendar uno que es muy barato y muy bueno. Es Glenlivet 12. Ese está muy barato y es muy bueno, Brody. Oye, ¿el whisky y el coñac es lo mismo, Doggy? Yo, perdón, no sé de estas cosas. ¿Es lo mismo o son diferentes cosas? Whisky, coñac. No. Yo pregunto. Perdón, o sea, no ven así, güey. Una cosa es que hagas preguntas tontas y otra cosa es hacer preguntas muy pen. No sé. Bueno, al rato nos lo platicamos. No. A ver, Garbanzo, ¿es lo mismo blanco que negro? No sé, o sea, obviamente te no. Te pregunto, ¿por qué no? Claro que no. ¿Por qué no? Son dos colores opuestos. Ok, son dos bebidas diferentes. Ah, pues es un ron. Yo no sé, maestro. No, pues pregunta, es que, brody. Ron, o sea, a veces si no hay que preguntar, mira, dijo aquel, si no quieres, no tienes que publicar nada, puñeta. Maestro, hay que aprender. No tienes que publicar nada, puño. Shut up. Órale, pues. A ver, vámonos acá. No se enoje, Doggy. Mejor ya hágalo en su tiempo extra, donde saca todo. Sí, ahí vamos a darle. Oigan, ustedes que están, bueno, la gente prefirió el tequila, pero aquí va la otra encuesta. ¿Estás casado o casada y juegas videojuegos? O sea, que hay gente que está casada o casados y juegan videojuegos. Bueno, yo me sorprendo, maestro. ¿Por casi, qué? Casi la mitad dicen que están casados y juegan videojuegos. 46% de los que nos oyen tienen a su esposa ahí con sus nalguitas en la cocina. Sus nalguitas. O su esposo tiene, o la esposa tiene ahí a su vato trabajando en el garage y ellos en el PlayStation. 54% dijeron, no, no estamos pensando cosas. Y por último, la número 10 de las 10 de Erasmo en las encuestas del miércoles en hashtag encuesta chida. ¿México se deja mandar por Estados Unidos? ¿México hace lo que Estados Unidos quiere? 58% dijeron, sí, güey. México sigue siendo la... No. De México, de Estados Unidos. Número... no, dijeron 14%. Dijeron, no, güey, México no se deja. Y el 28% dijeron, casi siempre, güey. Entonces, ahí está. Okay, ¿tú qué opinas, Garbanzo? Yo digo que casi siempre. Casi siempre. Pero no. No nos conviene andar haciéndola de pedo. No. Claro que no. ¡Regresamos, señores! Ahorita se viene... ¿Por qué los niños nacen mal? Nacen con labio leporino. Regresando aquí y además una morra nos viene a demostrar por qué a las mujeres les tiene que valer todo y nos canta una rola. Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now, en español. Hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como... Do dogs know they're dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess. Canciones para que las bailes. And lots of facts. Todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On en Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. ¿Qué onda, primo, primo? Aquí Erasmo. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado. Y por tiempo limitado, Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo $3. Óiganlo bien, vayan a harris.com/Erasmo para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo, solamente $2 por cartucho. Ya la usé y les digo algo, nada de irritado, buenas navajas, pura calidad. Vienen de Alemania, ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada, vayan a harris.com/Erasmo. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes, el chocolate, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. ¡Pum, pum, pum, pum, pum! ¡Ya, ya! Bueno, esta semana es el Día Mundial de los Defectos de Nacimiento, ¿verdad? Esta semana, pues, se está hablando sobre eso. Y una de las preguntas es, ¿qué puede causar la malformación de un bebé? Obviamente, imagino, debe de haber muchas, pero ¿cuáles son como las más comunes? Problemas desde... Oye, ¿han visto niños que nacen con el labio leporino, por ejemplo? Sí. Niños que nacen, por ejemplo, como... pues como el garbanzo, un poco distraídos. Bueno, sí, Choco también. Pero no es para reírse, ¿eh? Porque escucho a Luis riéndose, sí, como si fuera se algo burla chistoso. No nada más de mí, sino de toda la gente. Entonces, que está igual. A ver, en esta semana se habló del Día Mundial de los Defectos de Nacimiento. Tenemos a la doctora Leslie Patrón. Doctora, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, gracias por estar con nosotros. La pregunta, sí, ¿qué es lo que causa un niño que nazca con labio leporino? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque hasta en el 60% de los casos no sabemos cuál es la causa exacta, pero sí están identificados ya una serie de factores que confieren un riesgo muy elevado. Por ejemplo, tener diabetes durante el embarazo, obesidad durante el embarazo, también el consumo de alcohol, fumar durante el embarazo o usar drogas como la cocaína o entre otras drogas, van a elevar el riesgo a que el feto pues tenga estos defectos, ¿no? Y esto es un problema serio porque causa discapacidad pues en los adolescentes y en los adultos. Muy bien, a ver, esto está muy claro y creo que, bueno, en el 60% no se sabe, pero en el 40% más o menos ya sabemos que es diabetes, droga, cocaína específicamente, alcohol, que bueno, también es una droga, y la obesidad. Es increíble que esto pueda causar. Ahora, si una mujer que nos está escuchando ahorita, doctora, que está, pues, que tiene unas libritas de más, ¿qué tiene que hacer para tratar de evitar eso? Bueno, siempre asesorarse con un profesional, asistir a su médico. El médico le dará un plan de alimentación para asegurar que se estén cubriendo las calorías que se tienen que ingerir para asegurar un desarrollo adecuado. Y también una serie de actividades o de opciones para cuidar el peso, ¿no? No necesariamente hay que ir al gimnasio y hacer actividad pues física importante, simplemente actividades como caminar, por ejemplo, media hora, 40 minutos durante el embarazo es muy benéfico tanto para mamá como para el producto, para el bebito que se está gestando. Oye, doctora, pero es bien chistoso, ¿no? Yo creo que usted ha oído historias de que, Choco, que la mamá se cuida mucho, que anda tomando ahí que aceite de pescado, que anda tomando que zinc, que proteínas, vitaminas. Escamas de víbora. Sí, y la señora se va al sol y, no hombre, el niño lo tiene en la alberca y los niños a veces salen con algo. Y hay mujeres que ni siquiera sabían que están embarazadas y llega, ay, no sabía que estaba embarazada hasta los 8 meses, y los niños salen robustos. Salen brincando, fuerte, haciendo ejercicio. Fuertes. Yo lo que digo, Choco, es de que hay que tener diabetes. Hoy hay que meterle a la droga, al alcohol, para que el niño salga ya de una vez fuerte. Oye, Erasno, oh, no digas, ¿qué te pasa, Erasno? Perdón, doctora, claro que no, pero... Loco, es que quería hacer la reír un poquito. No, con eso no. Ok, doctora, entonces, ¿qué pasa? Sí hay, de repente, mujeres que no se cuidan y los niños salen muy sanos, pero también es una... hay excepciones, ¿no? Claro, hay excepciones porque también, aunque el porcentaje hasta ahora descrito es bajito, se estima que hay un 20% de probabilidades de que ya haya una carga genética. Pero también hay que especificar, por ejemplo, ahorita están ustedes comentando el labio hendido. Hay diferentes versiones del labio hendido. O sea, puede tener el labio hendido, pero también que afecta el paladar. Entonces, exacto, eso ya es un defecto más grave. Cuando la malformación es más severa, va a haber más carga genética y entonces hay que descartar que no venga el bebito con algún síndrome. O sea, aparte de su labio y paladar hendido, que por ejemplo venga con, no sé, por mencionar un síndrome frecuente, el síndrome de Down o el síndrome de DiGeorge. Entonces es por eso bien importante asegurarnos que no sea un defecto aislado o que sea un defecto que está formando parte de un síndrome. Entonces, el síndrome de Down, que es como dice uno de los más comunes o populares o que más conocemos, ¿esto también se deriva de lo mismo, de tener un embarazo tal vez que donde una persona tuvo lo que ya nos dijo o también viene o se hereda? El síndrome de Down sobre todo está asociado con la edad materna avanzada. O sea, una mujer que decide embarazarse después de los 35 años va a tener más riesgo para que su bebé pueda tener el síndrome de Down. Órale, Garbanzo, ¿a qué edad te tuvo tu mamá, güey? Mi mamá me tuvo a los 39 años. Yo digo que a los 50, así como... Bueno, entonces una de las causas, y bueno, obviamente, es por eso estamos hablando aquí de eso, y hay personas que deciden tener a sus hijos a pesar de todo esto, y les dicen los doctores, doctora Leslie, les dicen, miren, viene con este problema, ustedes deciden si detenemos el embarazo o si sigue. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo voy a seguir, y resulta que los niños nacen bien. ¿Qué pasó ahí, doctora? Cuando dan un pronóstico de que el niño viene mal, pero de repente nace bien. Bueno, es que depende acá de las pruebas que se hacen. Hay una gran cantidad de pruebas que se pueden hacer durante el embarazo. Lo más utilizado, por ejemplo, es el ultrasonido. Pero también hay otra serie de pruebas que se pueden hacer en sangre de mamá. Hay otras pruebas más invasivas para hacer análisis genéticos. Entonces, todas las pruebas tienen cierto porcentaje de certeza o de sensibilidad, pero pues 100% es hasta que ya tenemos al bebé en nuestras manos, ¿no? Entonces hay que tomar estos resultados con reserva y siempre indicarles a los papás o a la mamá que está gestando cuál es el porcentaje de certeza de que esta prueba efectivamente nos esté dando un resultado real, o que pueda haber un riesgo un porcentaje muy reducido de que el bebé no tenga realmente nada. Oiga, doctora, como yo, por ejemplo, Choco, a mi mamá, ella la tuvo el doctor Mendieta ahí en Jiquilpan, ella la estaba cuidando, pues, cuando yo estaba embarazada de mí. Entonces, cuando me vio en el ultrasonido, dijo que si me quería abortar, porque dijo, mi mamá me dijo, ¿por qué lo voy a abortar? Dijo, es que viene mal, lo veo que tiene como tres piecitos, entonces... Ella dijo, no, pues así hay que tenerlo. Entonces ya no se dieron cuenta, Choco, que no eran los tres pies. Es que yo, pues, estoy muy... Ok, Erasno, estás bien notado. O sea, Erasno, pero entonces no era un pie, o sea, era tu parte. Sí, pero yo de morrillo estaba así, me da miedo. Ya tres, cuatro muchachas me han dejado por lo mismo. Oye... Okay, ¿qué defecto tan grande tienes? ¿Qué, Garbanzo, cuál era tu pregunta? No, de hecho iba pensé que era el cordón umbilical en lugar otro pie, pero pues ya me di cuenta que no. ¿Es el domingo el cordón dominical? Sí. Muy bien, doctora, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Dónde pueden ir a verla ustedes? Si tienen alguna pregunta, ¿dónde pueden llamar? ¿Dónde la encontramos? Yo estoy en el Hospital Ángeles, en el noveno piso, en el consultorio 911, allá estoy a sus órdenes para cualquier evaluación genética o asesoramiento genético. Muy bien, bueno, pues ahí está la doctora Leslie Patrón, muchísimas gracias. Gracias, y doctora. Y bueno, pues hay muchas personas que ahorita nos están escuchando y están lidiando, entre comillas, para muchos es una bendición, hacen más fuerte, unen a la familia ciertos defectos de nacimiento de los niños. Nosotros hemos hecho el Radiotón, donde hemos conseguido millones y millones de dólares para estos niños que sufren muchísimo, y la verdad les deseamos lo mejor a estas personas, y son unas guerreras, unas valientes, las que pues luchan con sus niños todos los días. Hay niños que no pueden ir al baño, que tienen 13, 14 años, que les ponen sus pampers, o bueno, su pañal, que les ponen sus mantillas o lo que sea, que les tienen que dar de comer en la boca, niños que están en sus sillas de ruedas. Es algo impresionante la fuerza de voluntad que tienen estas personas. De verdad, les mandamos muy buena vibra. ¿Qué, Garbanzo? No sabía que teníamos aquí a mamá Dolores y los consejos de mamás. Qué bonito hablaste, Choco. ¿Qué consejo, Di? No, pues de las mantillas. No ¿Qué sabía consejo, que Di? No. Estoy dando información, no es un consejo. Ah, yo sentí como estás consejo. Estás acostumbrado a estar con el doggy, ¿verdad? ¿Y tú cuál? O sea, la doctora está aquí, tú incomodando. O sea, qué bueno que ya colgó. ¿Cómo que tres pies? Dije tres patas, ¿cuál tres pies? Ya regresamos con más. Oigan, más adelante Jesús Esquivel nos dice qué va a pasar con Emma Coronel. Regresamos con más aquí en el show de la Chocolata. También hembras contra machos. Ahora sí les vamos a ganar. La otra semana fue, les dimos, pues, ay, chancita, pobrecitos. Chancita, el podcast más chido para escuchar. Era mi la Chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Bueno, regresamos. En un ratito vienen los super amigos, el chocolatazo, hembras contra machos. Vamos a hablar de Emma Coronel. Tenemos el Día Nacional de la Audición. También tenemos el Día pues Nacional de lo que fue los niños con nacimientos, con algún defecto físico. Pero señores, llegó el momento de escuchar algo de música y talento. Tengo aquí en la línea, escuchemos un pedazo de esta canción que ella hizo cuando estaba todo esto en su apogeo de la cuarentena. Ningún mundial sembró en la gente tantas ganas de ganar, de volver a ser como antes, de volvernos a abrazar. Si cada quien pelea desde su trinchera. Bueno, esta canción fue de las más vistas, creo, tuvo el primer lugar entre todas las canciones que se hicieron para animarte cuando estábamos en cuarentena. Esta canción en Billboard fue la canción pues que estuvo en primer lugar. Y bueno, la tuvimos acá. Vino a presentarnos en su momento la canción de la catedral, ¿no? Aquí está, Choco. Un pedacito. Me parece un descaro que le cantes la misma canción que me dedicabas cuando me besabas. No sé si se habrá enterado que conmigo aprendiste los trucos que la enamoraron. Todo lo que sabes yo te lo enseñé. Todo lo que tú sabes yo te lo enseñé. Hasta las mismas canciones, menso, le dedicas a la otra. Qué estúpidos son, la verdad. Hey, Choco, tranquila, cálmate. Tranquila, Choco. Bueno, ella es Adriana Ríos. Y luego estuvo en el programa de Eran de la Chocolata cuando Edwin estuvo, o es que ahorita vamos a escuchar su canción que está pegando muchísimo, quiero tenerme, es un preámbulo. Escuchemos cuando Edwin cantó con ella su canción de Se me cayó mi celular. Encerrado en el toilet del supermercado, mis notificaciones no paraban de sonar. El wifi bien potente y ya conectado, saqué mi celular y empecé a contestar. Después de 30 minutos allí sentado, tocaban a la puerta los que estaban esperando. El papel para limpiar me estaba agarrando cuando mi celular cayó en la taza del baño. Adriana Ríos está improvisando, ahora tocando, le voy a dejar. Esto es el celular, Adriana Ríos, en español te lo va a cantar. Venga, tu rollo. Ahí dices tú. Se me cayó mi celular. En la taza del baño, ¿dónde? ¿Dónde? En la taza del baño se cayó mi celular. ¡Pras! ¡Un punto más! ¡Qué bien! ¡Señores y señores! ¡Qué bien! Bueno, muchísimo talento, escribe sus canciones. Wow. Llegó una canción que ahorita está en todos lados. Lo veo en TikTok, lo veo por todos lados y se llama Ya no me importa. Ya no me importa. ¿Cómo estás, Adriana? Hello, no, pues ahorita estaba escuchando todo lo que he hecho en colaboración con ustedes. Fue mi primera colaboración urbana, ¿no? La de la taza del baño. Primer colaboración. Oye, pues qué padre, mucho talento. Te conocimos en Las Vegas, en unos Grammys. Estuviste ahí, has estado un par de veces acá. Y bueno, se puede decir que esta es la canción que yo creo está armando pues más relajo de las que has escrito, ¿no? Sí, realmente es que yo te quiero avanzando y siempre tengo la oportunidad de presentarlos con ustedes. Siempre me ha dado buena suerte sacar las rolas de las premisas así en contexto del programa y pues muchas gracias por el apoyo, chicos. Oye, yo lo escuché que dijo eso en otra radio también, que les voy a dar la exclusiva y también ahí en YouTube dijo lo mismo, Choco. Yo escuché lo mismo ahí en La Sabrosita 390 también. En La Sabrosita. Sí. No, está muy padre. Esta canción que empodera a la mujer, Adriana. Esta canción que dice, trabajo mucho, en el mismo video. Es una mesera que está ahí trabajando duro y dice, pues yo trabajo, me cuesta lo que yo gano y lo gasto como me da mi gana. Y no me importa lo que digan. Y de hecho se llama la canción, Ya no me importa, ¿no? Sí, de hecho sí, fíjate que esa canción al final dice una frase que dice, hace mucho tiempo le perdí el miedo al que dirán. Y es una canción que yo escribí realmente, ahora sí, de historia personal, porque usualmente siempre yo me dejaba mucho de llevar por los comentarios de que, ay, estás muy gordita, o ¿por qué haces esto? Porque siempre he sido como la rebeldona de la familia, hasta que llegué a un punto en el que dije, ¿sabes qué? Pues yo no le estoy haciendo nada a nadie, o sea, nada malo a nadie. ¿Qué tiene? Ahora sí que apliquen y qué tiene, así soy yo. Entonces hay que escribir esta canción que se llama Ya no me importa que si luzco delgada, que si me veo gorda, que si traigo escote. Oye, pues si no les molesta, pues así soy yo. Eso se trata la canción. Creo que ese es lo que debería de ser en general. Creo que el miedo es un gran obstáculo o el qué dirán para todos, ¿no? O sea, más allá de... Porque si no lo haces, van a decir algo malo. Si lo haces también y si te hace más a gusto hacerlo, pues hazlo, ¿no? Sí, porque es muy triste, ¿sí? Choco. Perdón, es muy triste y más para la mujer, ¿no? Que yo me doy cuenta que no pueden salir, por ejemplo, vestidas de cierta manera o con escote, como menciona ella. Porque la verdad siempre las atacan, o sea, se sienten como que enjauladas, pobrecitas. Qué bueno, Adriana, te felicito. Qué hipócrita le doy eres, un 9. Ese es el de los primeros que anda diciendo aquí, era cómo anda, güey, vestida, era nomás. Pero no. La piedra y esconde la mano, como dice la canción. Sí, pero hay una parte que dice, o sea, yo no pido piedras y escondo la mano, y desde cuando ser bonito es un pecado, porque realmente sí hay como mucho... creo que aunque digamos que estamos como en una época un poquito más abierta, aún así creo que se juzga mucho a la mujer, y yo creo que este es un tema para que empaticen y que la toman a todo volumen y que tienen para todas las mujeres. Oye, pero también yo creo que las buenas canciones, Choco, están hechas de ciertas frases, ¿no? De ciertas frases, y esta canción tiene muchas frases que empodera a las mujeres, ¿no? Y bueno, ahí se van a montar obviamente las buchonas, pero no importa. Aquí tiene esa frase como... A ver, vamos a escucharla, Brody. Claro que sí, señor. Aquí empieza así. Ahí va. Ya no me importa lo que dicen de mí, que así soy muy borracha, eso ya no me importa. Si salgo de noche, si llego muy tarde, si el tiempo me sobra. Si alguien cuestiona, yo solo contesto que la vida es muy corta, que la vida es corta. Ya no me importa, yo tengo bien claro quién soy y no presto atención a los chismes. Soy la diversión que alimenta a diario su vida sin chiste. No tengo la culpa que hablen de mí y en secreto me imiten. No es por nada lo que tengo, mi trabajo me ha costado. Yo no tiro piedras y escondo la mano. ¿Y desde cuándo ser bonita es un pecado? A las 6 de la mañana para ganarme lo que nadie me regala. Ya no me importa lo que dicen de mí, que si luzco delgada o que si me veo gorda. Si uso un escote, si soy liberal, que eso me hace una loca. No tengo la culpa, nací siendo líder, nunca seguidora. Ya no me importa, ahí es Adriana Ríos y ahorita vamos a poner ahí las redes sociales para si no la seguían, la sigan. Es súper talentosa, obviamente guapísima también, ¿qué eras, no? Oye, Adriana, ¿quién te peinó ahí? Hoy no. Oh my God. ¿Quién me peinó en el video? ¿Qué pregunta? Oye, que estamos... A ver, ¿qué es eso? Estamos en... Oye, Rodney Figueroa, igual que Jesús Esquivel. ¿De qué estamos hablando, Choco? ¿Quién te peinó? No, lo más chido. Oye, ¿quién te despeina a ti, Adriana? ¡Ah, bueno! Eso es privado, eso es privado. No. Se puede decir quién me peina, pero quién no me despeina. No, que no te importaba decirlo. Ahí está, no, que no me importa. No, que no. ¡No! ¡Falsedades! Sí, soy líder, no seguido. ¡Nada! Tuvo miedo, nada. No. No, puedo decir quién me peina, pero no quién me despeina. Eso ya no es privado. Ahí sí se importa. Ahí sí se importa. Bueno, ahí está, Choco. Bueno, pues mucho éxito, Adriana. Esta canción, me imagino, viene en algún disco que tienes preparado o solo lanzaste el sencillo. Lanzamos este sencillo, la siguiente semana sale otra canción que se llama Hoy Dame el Gusto, que precisamente la canté ahí con ustedes la primera vez que canté en la catedral. Eso sale la próxima semana y el disco sale en abril. Entonces sí, viene parte del disco esta canción, que viene muy bueno, de hecho. Bueno, pues ahí está. ¿Dónde te seguimos? En las redes sociales, Adriana. Al que dirán. Me pueden seguir como Adriana Ríos Music, mándenme un mensajito a Instagram, en Facebook también como Adriana Ríos, y el video lo pueden encontrar en el canal de Afinarte. Busquen, ya no me importa, Adriana Ríos, ahí me mandan mensaje y yo siempre contesto también en TikTok ahí. Hagan sus videitos que se han aventado unos muy buenos, unos muy creativos, y ahí lo publico yo en mis redes también. Ahí lo va a publicar en el TikTok y todo. Adriana Ríos es de Afinarte, Choco, de tu amigo el Jorge Gaxiola. Y en los dos carnales, el Fantasma, son de la misma compañía ahí de Afinarte. ¡Saludos a los de Afinarte, señores! Bueno, regresamos con más aquí en el Chodras de la Chocolata. Ahorita vienen los super amigos, el Chocolatazo, Hembras contra Machos. Jesús Esquivel nos va a hablar de Emma Coronel, la parodia. Y también del Día Nacional de la Audición. Hay gente que pierde el oído, ¿por qué será? Ahí viene el Doggy y mucho más. Regresamos. No es por nada. Mientras siguen acostados en su cama, cuando enfriega a las 6 de la... Es el podcast más chido. Yo con ello me río. Eras mi la Chocolata. Cuando quiera puedo escuchar. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes, el Chocolata, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. ¡Ea! Oye, Choco, Choco, ¿será verdad que cuando eres novio, dice la novia, cuelga tú? Y el vato, no, cuelga tú. ¡Cuelga tú! No, cuelga tú. Y luego ya de casados, el hombre dice, baja el cuchillo. No, bájalo tú. Bájalo tú. Bájalo, bájalo tú. Tú primero. Oigan, es que está la gente de Texas muy enojada. Sí. Otra está muy contenta. Saludos a toda la gente de Houston, de Dallas, de San Antonio, de Austin, a toda la gente que nos escucha en McAllen, en El Paso, Texas. Toda la gente de Texas, gracias por escucharnos. Oigan, ayer el gobernador de Texas abrió, dijo, para el día 10. Sí, así es, Choco, el 10 de marzo. El día 10 de marzo se va a abrir todo completamente y no tienen que usar mascarillas, como si no hubiera una pandemia. Escuchemos al gobernador y la gente muy contenta. It is now time to open Texas 100%. Es hora de abrir Texas 100%. Everybody who wants to work should have that opportunity. Every business that wants to be open should be open. El que quiera trabajar debe de tener esa oportunidad, y los negocios que quieran abrir, que abran. Si, y luego hay otra parte donde dice, si, no tienen que usar mascarilla si no quieren. Es opcional. Obviamente, si tú tienes un negocio, puedes decirle a los que lleguen ahí, aquí en mi negocio usan mascarilla. También hay que recordar que el aeropuerto es federal y todos los edificios federales sí tendrán, Choco, lo que dijo Biden, que fue algo que él dijo. Pero bueno, muchos tejanos están felices, otros tristes, vamos con ellos. Y ahorita les voy a decir qué dicen los profesionales ya sobre esto que va, se viene en Texas. Ay, uy, uy, agárrense. Ardió Troya, Choco. Él se llama Johnny. ¿De qué parte de Texas nos llamas, Johnny? De Austin. De Austin. ¡Es todo arriba, Austin! ¡Venga! ¡Primo, primo, primo, primo! ¡Primo, primo, primo, primo, primo! Ya, intercambien tarjetitas. ¿Ah? ¡Arriba, hola, Austin, Texas! ¡Hola tú, garbanzo, ojetas de tofa de baño! Esa nunca me la habían dicho. Nunca me la habían dicho esa. Esa estuvo buena. Adivina de quién te mandó saludos. ¡Ojetas de pescado muerto! Te están hablando, garbanzo. ¡Ey! Adivina de quién te mandó saludos. Ah, no sé quién. ¡Nadie! No, no, ya cuélgale este. No. Ya cuélguenle. Sí, cuélgale ya. No, no, a ver, ¿qué opinas de que ya el gobernador abrió todo y dijo, vámonos con todo, tú, Johnny? No, pues yo creo que este nos quiere rematar, porque pues apenas estamos saliendo de la nevada y pues ya dice, ahora sí, no los mató la nevada, órale, quítense el cubrebocas. Fíjate, oye, pues, de hecho, el doctor, ahorita vamos a escuchar, un doctor dice, con lo de la nevada, aumentó un poquito porque hay gente que no tenía dónde ir y dijo, aunque tengas coronavirus, prefiero quedarme en tu casa porque hay luz, hay algo, si no voy a morir aquí, ¿no? Oye, Choco. Sí. Una cosa nada más, que mucha gente de allá de Nueva York, de Michigan, donde dicen, nada, que nosotros nos tenemos 4 meses de nieve y no andamos chillando como los de Texas. Pero pues ellos con agua, luz y comida, a ver, sabe que apaguen su calefacción y se queden sin comida, a ver si de veras muy acá. Sí, bueno, de eso ya hablamos y es verdad, y ya nos dijeron por qué, porque Texas obviamente es independiente con lo de su luz y todo esto. Pero es el precio a pagar, ¿no? O sea, Texas, como quien dice, Texas es lo que se buscó, el gobierno, no la gente, pero el gobierno eso se buscó y causó muchas muertes. Yo no veo a la gente de Texas enojados con el gobierno de Texas por eso. Pues bueno, pero dicen que se ahorran dinero, no tienen que pagar impuestos en lo de la luz. Que exacto, puede pero ve ahora. Otros lados. Pero bueno, ahí está. Yanni dice, nos quiere rematar el gobierno abriendo todo al 100%. ¿Qué dices tú, José? Hola, buenas tardes. Mira, sí, yo no vivo en Texas, vivo en California, pero mi mamá vive en Texas, mi madre vive en Texas, mi hermana vive en Texas, yo tengo familiares en Texas y yo veo mal la decisión de este señor porque es una irresponsabilidad que ande diciendo que no, ya no se debe usar eso. Los números en California, en Texas, solo en el estado de Texas, del 17 de febrero al 2 de marzo, hay 78,734 casos confirmados. Dime qué dice tu familia, tu mamá, tus hermanos, todo allá sobre esto. ¿Qué dicen ellos? Mira, yo le hablé cuando supe esto, la noticia que todavía no entró en vigor, como ustedes dicen, el 10 de este mes. Yo le hablé a mi madre y le dije que no se confiara, que no saliera, porque ella claro. Es de la tercera edad y está en espera de la primera vacuna. Está apuntada, pero todavía no se la ponen. Y aunque ya se la hayan puesto, le digo que no porque el hecho de que ya se la pusieron, ya quiere decir que eres inmune. Yo le digo, no, tú si llegas a salir por cualquier cosa, que no te lo recomiendo que salgas mucho, pero que con el tapabocas puesto, y a mi hermana también, le he dicho eso, le digo, no se confíen. Porque desgraciadamente esto no paró un poco, pero no quiere decir que ya no hay casos ni nada, no hay muertes, siguen habiendo muertes. Sí, José, bueno, te agradecemos, José, tu llamada, y bueno, eso es lo que está sucediendo. Vamos con Jason. Jason, ¿en qué parte de Texas te encuentras, Jason? Estamos acá en Denton, Texas. ¡Primo, primo, primo, primo! ¡Primo, primo, primo! Muy bonito en Denton, Texas, Choco, ahí está. ¿En dónde eras, no? En Denton, Texas. Ah, sí, es bien bonito ahí los árboles. ¿En dónde? En Denton, Texas. Denton, Texas, a ver cuándo me vienen a visitar, pues. No, vamos a ir ahorita con este frellazo, pues. No queremos, pues, va a ser a quedar con ahí como pingüino. De ahí se pasan con mi hermano el mensote que vive en Plano, Texas, que la mujer lo trata como perro. Ahora tú, jetas de pescado muerto. Bueno, a ver, Jason, ¿qué opinas tú de que el gobernador haya dicho, let's go, ya todo está abierto, hagan lo que ustedes quieran? Ese gobernador, para mí ahorita es mi ídolo. Yo ya estaba harto de las mascarillas, pues. Okay. Voy a la tienda con mi mujer y cuando voy en la entrada, digo, ¿y mi máscara? No, hombre, tengo que regresarme hasta mi carro. Oye, este güey. Todos. Este güey por no regresarse, Choco. Bueno, pues te voy a decir algo. Hay mucha ignorancia. Muchos dicen como tú, Jason, ¿sabes qué? Yo estoy harto ya de esto. Ya vamos a darle. O sea, tú estás feliz, Jason. Más que feliz todavía. Bueno, escucha esto que dice el doctor sobre esto de la decisión del gobernador. Esto lo dice el doctor doctor Joseph Barrón. No las puedo decir en televisión, pero la verdad, porque estoy tan enojado. Tú me vienes a hablar porque sabes que yo te digo las cosas como son. ¿Sí? Yo estoy enojado. Yo le mandé un correo electrónico el día de ayer en el que le estoy básicamente suplicando que reconsidere esa decisión, que por favor use la ciencia médica como la base de sus decisiones y no la situación política o económica. Yo quiero abrir el estado, no hay duda alguna, pero ¿por qué no lo hacemos por fases, no? ¿Por qué no llegamos a un compromiso en el que me permites que la gente continúe usando sus mascarillas? ¿No la quieres hacer mandatoria? Es lo que dice el doctor, oye, pues ya que se abra todo, pero nada más por lo menos, por favor, ayúdanos, hay que usar la ciencia, nada más hay que usar la mascarilla, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Jason? Mira, para mí todavía esto del coronavirus es una farsa del gobierno. Yo vivo al lado de un hospital que siempre se la pasa bien solo el hospital y aparentemente no tienen camillas, pues ¿cómo está eso? Muy bien, bueno, esa es la opinión de Jason. Bueno, gracias, Jason, por hablar con nosotros. Doggy, a ustedes, y sí, un saludo para FC Lobos de acá de Dallas, Texas, pues. Me presta. Ah, no, no va la albura ahí, ¿verdad? No va la albura ahí. ¿Quiénes son los Fs y Lobos? Muy bien, vamos ahora. ¿Qué más dice el doctor Joseph Barrón? Dice, estoy muy enojado. Pues él hubiera abierto, pero hubiera usado las mascarillas. ¿Qué más dice? Ni pone equivocación. Mira, como te digo, yo estoy de acuerdo que la economía tiene que seguir adelante. Pero ¿qué tan difícil era pedirle a la gente que continúe usando sus mascarillas? Si no lo quieres hacer como mandato, entonces por lo menos hazlo de tal manera en la que dices, yo te recomiendo que lo hagas. No es mandatorio, pero yo te lo recomiendo. Y dale la oportunidad a negocios, dale la oportunidad a instituciones escolares, que ellos tomen su decisión. Mi recomendación sería que para los supermercados, para los bares, para todo lugar en donde entra mucha gente, que haya un signo que diga no entras a menos de que tienes mascarilla. O sea, el doctor dice, está bien, abran todos los bares, todo está bien, pero hay que recordar por qué es importante la mascarilla, el cubrebocas, ¿no? Ya te puedes imaginar cuál es la reacción, o sea, para decir palabras que no se pueden decir en televisión. Imagínate que yo he estado trabajando 249 días continuos. No he tenido un solo día de descanso. Entonces, ayer cuando se hace esta declaración, yo veo 248 días que se fueron a la basura. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que he hecho no va a servir. En el momento que se abre en la forma en la que se está pensando abrir la economía, en el que se le dice una persona no es necesario, no es mandatorio, entonces una mascarilla, en ese momento yo sé que vamos a tener un repunte de casos. De hecho, ayer pedí una junta de emergencia con mi equipo para comprar más equipo médico, wow, para estar seguros que para fines de mes tenemos suficientes enfermeras, porque vamos a tener un repunte de casos. El estado nada más ha vacunado el 6.7% de gente, ni siquiera hemos llegado al 50% y ya lo vamos a abrir. Yo entiendo la necesidad económica, pero te puedes imaginar, o sea, soy tan pasional en esto porque me enoja. Oye, Choco, tú sabes, yo no es que quiera hacer el llevar la contra de todo, pero ¿qué tal si Texas? Él dice, viene un repunte. Ojalá que no. Ojalá que nos equivoquemos todos. Y que de repente digan, oye, no hubo el repunte que decían que iba a haber en Texas. ¿Qué está pasando? ¿No se supone que la mascarilla es la que nos cubría de esto? Entonces, hubo un análisis. Yo tengo un amigo que tiene restaurantes y me dice, cuando en California cerraron todo, o sea que tú no puedes ir ni siquiera a la casa nada más. Ni claro. Siquiera puedes ir al patio de un restaurante, ya es que los restaurantes los tenían abiertos un 30%, sí. Algo así. ¿Qué pasó, Choco, cuando le cerraron todo a la gente? El ser humano, los viernes, sábado, oye, nos vemos en tal restaurante, aunque sea allá afuera, cubrebocas, ¿verdad? Sí. Pero cierran todo, ¿y qué hace esa gente? Güey, nos vemos en la casa. ¿Quién viene? Fulano. Pues también va a venir aquel, viene aquel. Entonces, ¿qué pasaba? Que se juntaban y fue lo que hubo un repunte. Y lo vimos en Thanksgiving, Navidad, el día de Navidad. Año Nuevo. O sea, fue ni siquiera que abrieran lugares. Era que la gente, nos seguimos juntando en la casa, no sabemos de dónde viene, quién viene. Ahora, en Texas van a decir, pues vámonos afuera. Lo único, sí, el detalle, te digo, es el cubrebocas. Pero yo creo que la gente lo va a seguir usando. Es lo que yo también pienso. Yo no creo que la gente de Texas sea tan tonta para saber que algo que científicamente está comprobado que te ayuda a disminuir los casos, lo van a dejar de usar. Entonces, yo creo que va a ser algo bueno, pero está en que la raza se ponga el cubrebocas. Sí, porque yo sí siento que... Ya no se van a reunir ahí. Hay más gente consciente, Choco, que... Buen punto, sí. Ignorantes. Sí, porque yo en mi casa si quiero me quito el cubrebocas. Sí. O hasta la gente entre ellos dicen, ¡ay, quítate eso! ¿No? Pero ¿qué tal ya en un restaurante donde dice, tienes que ponértelo, está la distancia, todos están ahí? O sea, hay un control, está padre. Y luego, Choco, la mayoría de restaurantes pusieron de esas casitas, pero están encerrados. Con puros ahí lonas de alrededor, o sea, sale peor lo mismo. No, es que a veces hay distancia y muchos tienen su cubrebocas. No, pero ya en los restaurantes, dentro de los restaurantes, o sea, los sacaron ya afuera cuando... y tienen sus carpas, pero están cerradas. O sea, no hay ventilación. Bueno, ¿qué tenemos acá? Dice el doctor Joseph Barrón. Afortunadamente tuvimos un pequeño repunte de casos relacionado a la helada que tuvimos hace un par de semanas. Como te puedes imaginar, mucha gente tenía mucho frío y dijeron, no importa que tengas COVID o no tengas COVID, mientras tengas electricidad y tengas agua, yo me voy a tu casa. Entonces tuvimos un pequeño repunte. Ahorita estoy al 40% de capacidad en el hospital, que no es malo. O sea, para mí es fácil pasar visita en 30 pacientes comparado con 88 que estaba pasando visita antes. Sin embargo, el problema que yo tengo es qué va a pasar a final de mes, cuando ya sabes, cuando la gente ya se quita la mascarilla, la gente les molesta las mascarillas, y como el gobernador no lo hace mandatorio, pues vamos a tener una serie de infecciones, sobre todo en la gente latinoamericana, que son el que ocupa el 80% de inmunidad COVID. Oye, Choco, la banda que hemos tenido, familiares que han tenido coronavirus, que estaban cerca de morirse o que se murieron, Choco, sabemos que la mascarilla no es nada, porque dice, a muchos les molesta la mascarilla. La mascarilla no es nada comparada con tener un familiar en el que casi se muera o que te dé el coronavirus. Lo mismo decían de la vacuna. Oye, ¿tú crees que la vacuna te va a hacer daño? Bueno, espérate a que te dé el coronavirus para que veas qué es lo que te va a hacer más daño, ¿no? Esto dice el doctor, que se me hace muy interesante, sobre el cubrebocas, y deberían de escucharlo detenidamente, porque es muy interesante. Mira, lo primero que tienes que saber es que la máscara protege a la otra persona más que te protege a ti. Si tú estás hablando de usar mascarillas, tienen que ser, tú tienes que tener tu mascarilla, yo tengo que tener la mascarilla. Si ambos tenemos mascarilla, el chance de que una persona te contagie, aunque te esté tosiendo literalmente y estés cerca de esa persona, son menos del 3%. Si tú no tienes la mascarilla o la otra persona no tiene la mascarilla, eso puede subir hasta más del 60%, y eso es problemático. La otra cosa es que la gente se le olvida que las mascarillas nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, yo te puedo decir con toda sinceridad que no he tenido un solo caso de influenza, de la gripe, en lo que va de este año y todo el año pasado. De 60 mil gentes que se mueren al año de influenza en este país, no hemos tenido casi nada de muertos por influenza. O sea que la mascarilla no nada más te está protegiendo contra el COVID, también te está protegiendo contra otras enfermedades infecciosas como la influenza. Claro, y es muy interesante que mucha gente dice, bueno, qué chiste que ahora ya nadie tiene gripa, ¿no? Pues obvio, las mascarillas ayudaron. Eso es lo que ayudó. Y muchos dicen, no, ahora ya de seguro la gente muere de gripa. Y dicen que es coronavirus. Que es coronavirus. Es tan impresionante lo que está allá afuera. Es que el WhatsApp está todo, Choco. Pero ya ni enojarse, ya se pasan de lado. El WhatsApp está todo. Oye, Choco, ¿tú sabes por qué los solteros siempre está delgado y el casado siempre gordo? ¿Qué tiene que ver con el coronavirus? Sí, eras, no. Estoy preguntando por qué el soltero siempre está delgado y el casado siempre está gordo. A ver, ¿por qué? Porque el soltero llega a la casa, abre la puerta, así el refrigerador, el soltero, y dice, siempre lo mismo, y se va a la cama. Y el casado llega a la casa, ve la cama y dice, siempre la misma vieja. Mejor ya me voy al refrigerador. Dale una cervecita a ese, Choco. A ti te voy a dar un... Más adelante se viene la parodia del ranchero chino. ¿A quién tenemos? Vamos a hacer una parodia chida, a ver. Ahí viene el chocolatazo, Choco. ¿Qué chocolatazo? Oigan, esta es la segunda parte del chocolatazo. ¿Dónde fue? Fue a Nicaragua. ¿A Nicaragua? El lobo todavía se está... Oigan, es un chocolatazo para adultos, sí. By the way. Muy, muy duro. Ya regresamos. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar, el podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Esta es la segunda parte del Chocolatazo a Nicaragua. Escuchamos cómo Edwin nos dijo que Digna, su novia, una vez que se la hizo novia, ella le pidió dinero a él. ¿Por qué? Sí, porque dice que ya no quiere que el papá de los niños, no quiere depender del papá de los niños. Según por eso, ella le empezó a pedir dinero, pero le llamó el lobo a Digna, y escuchen parte de lo que pasó. ¿Tienes algún hombre especial, alguien especial para ti? No tengo a nadie. ¿Crees que te meten algún problema si hablamos tú y yo? No, ninguno. Soy libre. Tiene bonita voz. Oh no. Tiene voz hermosa. Me gustaría verle su cara así. Oh no. ¿De verdad eres tú la de la foto? Sí, soy yo. Wow, entonces si eres tú, estás muy hermosa. Me gustó mucho tu naricita. Así dicen, que es muy bonito. Esa fue la primera parte, pero esto apenas iba empezando. En la segunda parte vienen miles de fotos en el WhatsApp. Escuchen esta segunda parte. Wow, la verdad que hermosa. Me encantó tu naricita. Así dicen, que es muy bonito. Pero tus labios, qué bonitos están. Me dan ganas de darte un chocolatito de mi boca a tu boca. ¿Me dejarías? Uh-huh. Oh, no. experiencia. ¿Cómo? Lo dices por experiencia. La verdad, sí, y ver tu carita, ver tu foto, ver tus labios, me haces como que me den ganas de hacer eso contigo. Gracias. Te estoy viendo aquí, la verdad estás muy hermosa, me dan ganas de comerte. Muchísimas gracias. De nada, aquí no dejo de ver tu foto en el WhatsApp. Ya me agregaste, quiero verte. Sí, ahorita te agrego, pero cuando me veas te vas a enamorar de mí, ¿eh? De veras. Bueno, yo creo que sí, ahorita te voy a agregar aquí. Ah, pues sí. Déjame sí. verte entonces. ¿Cómo? Que me dejes verte tu foto. ¿Quieres que te mande una? No, de WhatsApp, no da un perfil. Sí, bueno, ahí tengo una en el perfil del WhatsApp. ¿Y cómo te llamas? Carlos, pero me dicen el lobo. ¿Te dicen? Me dicen el lobo. El lobo, ¿y por qué te dicen así? Así me decían cuando jugaba fútbol profesional. Ya no juega. No, ya no, pero así me decían el lobo, que porque tenía una voz muy bonita y podía conquistar a las mujeres, pero yo creo que es mentira, ¿no? La verdad no sé, pero sí tenía bonita voz. Gracias, Digna, como para que tú fueras mi Caperucita. Ya me fueras comido entonces. Te voy a comer todas si tú me dejas. Pero el lobo no pide permiso. Te va de un solo a cazar. Oh, no. Tienes razón. ¿Para qué te voy a pedir permiso si se ve que nos gustamos, no? Sí. Pensamos igual. Exactamente. Aunque me gustaría robarte un besito ahorita. Se roban besos a la distancia. Puede ser que sí, pero por lo pronto te mando uno, mira. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó el besito? Uh-huh. ¿Siempre hablas así de bonito o solo ahorita porque me quieres conquistar? No, mi voz normal. Pues la verdad muy bonita. ¿Qué me dirías si me tuvieras ahí cerquita de ti? Muchísimas cosas, Luis. Qué rico, y me imagino has hecho muchas cosas que me harías a mí, ¿no? Y todavía me quedan cosas por hacer. Siempre es bonito experimentar, ¿no? Así es. Oye, pero de verdad no tienes a nadie. No, tengo a mi tía, nada más. Oye, pero qué rico que podamos hablar de todo, ¿eh? La verdad me gusta. Está buena la plática. Ya sé, y podemos hablar de más cositas. De veras. Sí, digo, no hay que limitarse, ¿no? Sí, yo digo que siempre uno no... No se debe delimitar, ¿no? Y así eres. ¿Perdón? Que si así eres, te digo. No siempre, te lo digo a ti porque la verdad me gustaste. Pero si no me has conocido, te voy a gustar. Estoy viendo tu foto, me gustó tu carita, tus ojos, tu boca, tu nariz. Y la verdad me gusta mucho, mucho, mucho tu voz. Y a ver, aquí te voy a mandar un mensajito a tu WhatsApp. Me dices si te llegó, ¿no? Ya. ¿Ya te llegó? Hola, hermosa. Así es, te escribí hola, hermosa. Ese eres tú. Sí, esa es mi foto, en la foto del perfil. Ven, sí, estás encantador. Estoy encantador, ¿por qué? Tienes bonita cara, bonitos ojos. Oh, no. Te ves bien. Gracias, Digna, por tus palabras. Te ves bien elegante. Me veo elegante, Digna, pues qué bueno que te guste. Sí, pero me gustaría verte de cuerpo entero. Ah, me quieres ver de cuerpo entero. Déjame ver si tengo una fotito por aquí sexy para ti. Déjame ver. Envíame una que tengas ahí. Oh, no. Aquí tengo una, pero no tengo camisa, ¿está bien? No importa. Estoy haciendo lo que tú me dices, ¿eh? Yo porque quiero verte completo, nada más. Ok. Pero si no quieres, no mandes nada. La verdad no estoy acostumbrado a hacer esto, pero lo voy a hacer. No, tengo curiosidad de verte completo. Te ves bien. Gracias, Digna. Tú también te ves muy hermosa. A ver, deje, te mando la otra. Ya la enviaste. Sí, ¿ya te llegó? Oh, está tomando café. Sí, ahí estoy sin camisa tomando café. ¿Y no estás casado? Créeme que no estoy casado, ya te lo dije. Sí, eres bien elegante, ¿por qué no te has casado? La verdad es que estuve casado, me divorcié, terminamos bien, no tengo hijos, todo bien ahorita. Sí, eres elegante. Gracias, Digna. Yo la verdad estoy viendo tu foto y te ves muy hermosa, la verdad muy bonita eres. En Facebook también tengo una que salgo bien. ¿Cómo? En Facebook tengo una foto de perfil que salgo con una blusa negra. ¿Foto de perfil con blusa negra? Uh-huh. A ver, tú ya viste mi foto de perfil, ya te mandé una foto sin camisa. A ver, ahora tú mándame una foto. A ver, te voy a mostrar una. A ver, mi amor, mándamela, ya te quiero ver. Esa. Ah, ya llegó. Wow, en serio, qué hermosa eres, Digna. Gracias. Igual. ¿Mande? Tú igual, te digo, es bien, eres elegante. Cuando me dices elegante, ¿qué es eso? ¿Que estoy guapo? Sí. Gracias. Hermoso. Tú eres una hermosa también. Atractivo, en otras palabras. Estoy viendo tu foto y me estoy imaginando ahí tras de ti, teniéndote yo bien abrazadita. Tú enfrente de mí, yo teniéndote bien abrazadita, así bien pegadito a ti. Creo que te quedo chiquita. A la par tuyo, me imagino que estás bien alto. Sí, soy alto más o menos. Si te tuviera abrazada así por atrás, mis manos quedaran justo así al nivel de tus pechos. ¿Ah? Así como escuchaste, estuviera muy pegadito a ti y mis manos estarían alrededor de ti, justo al nivel así de tus pechos. Esa es la que ando. Oye, me llegó otra foto tuya. Esa es la que ando en Facebook. Wow, ¿por qué me mandas esto, Digna? Quiero conocer. ¿Por qué me mandas esta foto tan sexy? ¿Por qué me quieres provocar? A ver, dime ya. ¿Qué cosa? Wow, no te hagas, ¿eh? Cuando me vayas a mandar una foto así, mejor avísame, porque si no me va a dar algo aquí. Un paro cardíaco. Un paro cardíaco y un paro de otra cosa, ¿eh? Dar un infarto. Sí, me va a dar un infarto. Me gustó cómo estás vestida, todo lo que traes puesto y además, pues, otras cosas ahí que se ven mucho. Gracias. De las tres fotos que he visto de ti ahorita, esta tercera es mi favorita. Porque ando peinada diferente, tal vez, pero soy la misma. Oye, pero esa blusita que traes ahí se te ve muy sexy, la verdad me gusta mucho. Gracias. Ahora sí me imaginé tras de ti ahí recargado los dos. Para comerte toda. Como el lobo. Exacto, para comerte como el lobo, Caperucita. Me correría para que no me casara. Uy, mi amor, ni siquiera te iba a dar la oportunidad de correr. Te iba a preguntar que cuál es la parte favorita de tu cuerpo, pero ya me imagino cuál es. ¿Cuál es? En la foto se ve muy clarito y me encantan, la verdad, pero te lo diré ya que tenga más confianza. Ya sabes a qué parte me refiero, ¿verdad? Puede ser. Puede ser. ¿Sí sabes a cuál parte me refiero o no? Me imagino cuál es. Así es, se ven muy bonitas. ¿Y si son de verdad? Sí, claro. ¡Oh, no! No, de verdad, son naturales. Esa es la belleza que me dieron. Te dieron mucha belleza. Me imagino que estás feliz con ellas, ¿no? Sí. Qué bueno, ¿eh? Todas mis hermanas son así. Pero tú debes de ser la más hermosa de todas tus hermanas. Así dice. Oye, pero son muy grandes, muy bonitas y ¿no te duele tu espalda? No, no. Hago mucho ejercicio. Es lo que estoy viendo, ¿eh? ¿Por qué no me mandas otra fotito más sexy? A ver. ¡Wow! A ver, espérame. ¿Todo eso? El lobo nunca se las va a terminar, ¿eh? Ay, eso no se termina. En México hay un dicho que dice, ahí me acabo de crear. ¿Ah? Sí sabes por qué decimos eso, ¿no? Sí, ya sí. Al ratito después me mandas más fotos, ¿no? Ajá. Me va a hacer enamorarme de ti. Y yo de ti, a ver, mándame una foto sin nada. No, ¿de verdad? Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erazno y Chocolata, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Hoy es miércoles de hembras contra machos. Primo, además de dinero, ¿qué le pedirías al genio de la lámpara? ¿Qué le pediría? Son 5 segundos, ya perdieron. Ya perdieron 5 segundos, no contestó. Es que también... ¡Arrabajo los hombres! Aquí, en el show más chido por las tardes, Erazno y la bonita y ratera Chocolata. ¿Así? ¡Ay! ¡Ay! Llegó la hora de ir hembras contra machos. Erazno, quiero que menciones a los participantes. ¡Muévete! ¡Ay! ¡Ey, cálmate! ¿No ves que de por sí? Pues ahí tengo... ¿Qué? Tenemos a Tommy, que es un maíz de chile. Ya no... ¿Maíz de chile? Sí, es de chile. chileno soy, de cordillera y mar, cantando voy, no me pueden parar, soy parte de esta... ¡Ahí está, chilenos! ¡Eso! ¡Arriba los machos! Les voy a dejar ir toda la canción de Chile, Choco. Aquí no estés albureando, aquí... Hey, lo vas a matar al muchacho. Pobrecito. Bueno, tenemos de Michoacán, dice que ella nació en Michoacán, es Mari, a ver su canción. Soy michoacano hasta el tope y me gusta la loquera, la mota y el polvo blando. Y también la... A ver, quita esa canción, ¿cómo que me gusta el polvo y el blanco y que la... No, por favor, hay que hacer esto seriamente porque la semana pasada nos ganaron y yo no pienso volver a perder. Voy a ganar de cualquier manera, cueste lo que me cueste. Cálmate tú, Rosas. Esto, reina del sur, así se dice... El diablito está con las hembras, a ver si así agarra algo. Me acuerdo el del recreo, güey, el gordito que se juntaba con las morras. Vete para acá, Raulito. Ay, sí. Funcionaba, funciona. Al gordito que estaban de mandadero, güey. Ve, dile a ese muchacho que me gusta. Ahí va aquel menso. Bueno, a ver, Mari, ¿estás lista para ganar? Lista, Choco, vamos a ganar. Vamos a ganar. Y tenemos a Tommy. Tommy, ¿estás listo para perder? No, vamos a ganar. ¡Eso! ¡Ay, vamos a ganar! ¡Échale mi Tommy! ¡Ay, sí, Tommy! O sea, qué nombre tan feo, Tommy. Por lo menos sí, el nombre de dulce. Tommy's Burgers. Ok, vamos con la primer pregunta en este momento. Tenemos ahí la pregunta, Erasno, tú primero. Bueno, vamos primero con las hembras. Acuérdense que el que más puntos tenga gana y las preguntas están aquí y tienen que ir sumando puntos. La primera pregunta es para ti, Mari, y dice, parte del cuerpo que a muchos no, que a muchos les gustaría tener pequeña. ¿Qué parte del cuerpo te gustaría tener pequeña, Mari? La cintura. La cintura. Tommy, ¿qué parte del cuerpo a la mayoría de gente le gustaría tener pequeña? La nariz. Él dice la nariz. Bien. ¡Au! Ella dice la cintura, él dijo la nariz. Así es, Choco. Choco, en quinto lugar con 10 puntos está la cintura. 10 puntos para las hembras, señoras y señores. O sea, llegamos y sumamos. Llegando y sumando. En cuarto lugar están las boobies, o sea, se refiere a los pechos, ¿no? Con 18 puntos. En tercer lugar, las orejas. En segundo lugar está la nariz. El Brody dijo la nariz. Son 31 puntos para los machos, señoras y señores. ¡Eso! ¡Vamos, mi Tommy, vamos! Y quita las fanfarrias, va empezando esto. No nos aguades la fiesta, Choco. Quiten las fanfarrias, va empezando esto, por favor. Vamos ganando. Por favor. Vamos, Choco. La pregunta primero, Mari, es para ti. Dice, ¿qué regalo es el más común en una boda? ¿Un regalo de bodas más común? Tiempo. Unas copas para brindar. Copas para brindar, Choco. Buena respuesta. Buenas copas para brindar. Choco, duró más de 10 segundos. Sí, ya sobra. Son 5, duró más de 10, pero vamos a dársela por buena. Copas. Ay, gracias, Erasno. Yo no sabía que mandabas aquí. Gracias. A ver, Tommy, un regalo de muy común de bodas. Un licuador. Hoy nada más. Hoy nada más. Un licuador. Tiene que estar la palabra licuador. No. Es licuador, licuadora. Es lo mismo. Gracias, Garbanzo. Bueno, Choco, la pregunta fue clara. Regalo más común que das en una boda. Dice que en quinto lugar, un horno de microondas. Sí. En cuarto lugar, las toallas. En tercero, sábanas o cobijas. En segundo está, señoras, señores, la licuadora, señora. ¡Vamos, machos! ¿Qué dijo él? Licuador. ¿Y aquí es licuadora? Ah, Choco, por una letrilla no nos vamos a pelear. Además, los dos licúan. A ver, por una letrilla. La letra A. Ajá. De A. De, hemos ganado. De A. Qué menso estás, cállate. Ok, vamos a ver. 0 puntos. Ok. Hoy nada más. A robar a como se... Oye, en primer lugar está la vajilla de platos, Choco. Y claro que no están las copas para brindar. La boda ya está lista y hay copas para brindar desde ya, desde que organizaron la boda hace un año. Pégate a ti misma. ¿Para qué se juntan? Ni siquiera saben cómo funciona lo de casarse. ¿Para qué se juntan? Vamos, Choco, no te dejes. ¿Cuál es el marcador, tú? ¿Jetas de pescado muerto? ¡El marcador en este momento! ¡Los machos! ¡31 puntos! Las hembras 10. 31 a 10. ¡Ahora tú, jetas de pescado muerto! Cálmense. Muy bien, a ver, vamos con la otra pregunta. Y es, yo te la voy a hacer a ti, Mari. 5 segundos, presta mucha atención. Menciona algo que hay en un panteón o cementerio. Flores. Flores, claro. A ver, tú, Tommy, ¿algo que hay en un panteón o en un cementerio? Muertos. ¡Muertos! ¡Oh, my God! ¡Eso es todo! Oye, Choco, fíjate que el cementerio es para los muertos. Oye, Choco, en quinto lugar está mausoleos. En cuarto, las tumbas. Pues sí. En tercero, las cruces. En segundo, lo que ella dijo, 33 puntos para las hembras. ¿Cuál es el marcador ahí, Garbanzo? Las hembras, 43. ¿43 las hembras? 43. ¿Y los hombres? ¡68 puntos! Espérame, no agregaste lo de la licuadora, ¿verdad? Ah, no, todavía no. Agregaste lo de la licuadora. No. Así me gusta. Uy, ¿cuánto? ¿Y de dónde sacaste los otros puntos? Estoy jugando contigo, nomás a ver qué cara pones para ver cómo... Quítalo de la licuadora. Ya, lo quité. Tenemos 31. ¿31 a más, cuánto? A 43. Yeah. Vamos ganando 43 a 31. A ver, Doggy. Bueno, Choco, no por mucho tiempo. En primer lugar, lo que dijo el Brody, muertos en el panteón hay muertos. 37 puntos para los machos. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! Entonces, ahora el marcador es... ¡Los machos 68 puntos! Las hembras 43. Muy bien, bueno, ahorita nos vamos a recuperar, van a ver. Se van a andar. Yo confío en que Mari lo va a hacer. Ay, a ver, sí. Erasmo. Gracias, Chocolata. Yo soy Erasmo. A ver, ¿qué hace una persona, dice aquí, al salir de trabajar tú, Mari? Quitarse los zapatos. No, ya me imagino, Godínez, ya estuvo. Gracias, patrón. Los zapatos. Déjeme quito los zapatos. Quítate los zapatos. Muy bien, a ver, pregúntale al hombre. Primo Tommy, ya saliste del jale, se acabó el jale. ¿Qué es lo primero que haces? Tomarme una chela. ¡Tomarse una chela! Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí, Doggy? Bueno, ninguno de los dos está aquí. No es quitarse los zapatos ni tampoco una chela. Yo les pido que den otra respuesta, Choco. Ok, me va muy bien. ¿Otra oportunidad? A ver, Mari, ¿qué es lo primero que hace una persona al salir del trabajo? Revisar su voicemail. Sí, de repente hay muchas llamadas que pierdes por estar en el trabajo. Tommy, ¿qué es lo que haces al salir del trabajo? Ir al baño. Sí, uno no puede ir al baño. Oye, Choco, ninguno de esos dos está tampoco. ¿Cómo que otra oportunidad? No. Otra oportunidad. Bueno, vamos rápido, Mari, rápido. Otra oportunidad, adelante. Llamarle al novio, claro, mi amor, ¿cómo estás? Extrañé todo el día. Tommy. Comer. Doggy. ¿Sabes qué? Hay que dejarla así, ya. Están muy, muy burros estos dos. Lo primero, Choco, dice, saliendo del trabajo, me voy al gym a hacer ejercicio. Otros dicen, me voy a mi casa. Otros dicen, salgo con mis amigos. Otros dicen, salgo con la novia. Y otros dicen, me voy al cine. Es lo que estaba aquí. Por lo tanto, los ganadores, señoras y señores. ¡Los machos! ¡Los machos! ¡Machos! Les di una oportunidad por segunda ocasión. Te ganas la gorra del show de la Chocolata, Tommy. La gorra más buscada de la historia de la radio. Pero, felicidades a los machos. ¡Viva! Dime, mamacita, ¿qué es lo que vas a querer? ¿A dónde quieres que te lleve? Erasmo. Sí, mi amor, aquí estoy para ti todo. Arriba la Chivas. ¡Oh, San Juan de primo! Le está dando un torzón. ¿Estás bien? Doggy, Erasmo. Te amo. Erasmo. También, yo también te amo y quisiera así agarrarte de Doggy. Doggy style. Te mando un besote. Mándame otro beso para acomodármelo bien. Doggy. Qué barbaridad. ¿De dónde llamas, Mari? San José. De San José. Ah, muy chido ahí, maestro, su restaurante en Santana Row. Ahí va, vamos muy bien. ¿Tienes un restaurante en Santana Row? No sabía, Choco. Somos socios ahí, abajito del árbol. Abajito del árbol. Claro que sí. Bueno, pues ahí está. Vamos somos ahora. Bueno, pues gracias, Tommy. ¿Tú de dónde llamas, Tommy? Yo llamo de San Luis Obispo. Hey, hey, sí, close San Luis Obispo. It's close to Templeton, to Paso Robles, to Arroyo Grande, Santa Maria, Pismo Beach, Avila Beach. Eso es San Luis Obispo, Choco. Ok, oye, ¿qué no? Está un lugar ahí muy bonito que se llama Madonna Inn. Sí, ahí está, Madonna Inn. ¿Qué, bueno. ¿Qué es eso? ¿Es un...? ¿Qué es? Un hotel súper grande, muy bonito. Bueno, pues ahí estamos, Tommy. ¿Un saludo? Sí, ¿para quién? Un saludo. Para mi papá y mi mamá que están en la casa y trabajando. Bien. Ah, qué chido. Saludos a los papás de Tommy. Regresamos, señores. Este fue Hembras contra Machos. ¡Volviendo! Bueno, regresando, Emma Coronel, la esposa del Chapo, está en un aprieto. Regresando, Jesús Esquivel nos habla si se entregó o la detuvieron. Ya volvemos. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Escuchando el show de Erasmo y Chocolate me divierte, ni la risa nunca para, con parodias, chistes, el chocolate, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolate, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. ¡Ay, ay, ay! Perfecto, vamos con Jesús Esquivel. A ver, ¿por qué vamos a hablar con Jesús Esquivel? Es que se ha desatado una, pues, disputa de si Emma Coronel se entregó o la arrestaron. El abogado de ella dice, claro que la arrestaron, no se entregó. Si ustedes dicen que se entregó y están cooperando, están poniendo en riesgo a sus hijas y a su familia, ¿no? Así es. El abogado habló. Ahorita voy con Jesús, nada más quiero poner estos audios rapidito. El abogado habló con, se llama Sasha, ¿qué? ¿Prieto? Sasha Prieto de Univision. Él le dijo a ella que era una estúpida. ¡No! Claro, pero escuchen esto, ¿ok? Entonces, ¿sí o no se entregó Emma Coronel a la DEA? Lo que estoy aquí para hablar es decir que se cometió un delito en contra de ella. Y vamos a decirlo claramente. Los rumores eran que ella estaba cooperando. Así que comprenda lo siguiente. Al decir esto, usted entiende lo que ocurre en México. Aquellas personas que están cooperando, las familias a veces las degollan, separando la cabeza de su cuerpo. Eso es lo primero. Eso se hizo a su profeso para tratar de matar a su familia en niños. Con respecto a si ella se rindió o si ella fue arrestada, ella está en estos momentos en una cárcel, en una celda fría, sola, con una cobija delgada. Ella solo se puede bañar una o dos veces a la semana. Dígame usted, ¿suena eso como alguien que está cooperando con el gobierno? ¿Y lo tratarían de esa manera? Llega a su propia conclusión. Solamente estoy acá para yo eliminar lo que yo creo que fue un crimen horrible contra Emma Coronel. Crimen horrible contra Emma Coronel, dice él. ¿Ustedes creen que alguien que coopera la van a tener ahí, que se puede bañar dos veces a la semana con una pequeña cobija con el frío? Bien, vámonos de frente con esto. ¿Emma Coronel se entregó a la DEA como se ha informado en los últimos días? Sabes, estás tomando filtraciones con agentes estadounidenses no nombrados. No debes de creer todo lo que estás leyendo o lo que está reportado en la prensa mexicana, casi falso. La prensa en México está dando información a alguien que conozca a la familia de Chapo Guzmán o a su familia. Todo esto es falso. Wow. Jesús Esquivel, te he escuchado por ahí en algunos lugares donde tú dices que, pues bueno, todo lo contrario, ¿no, Jesús? Choco, sí, pero me faltó mi canción. Ponga la canción de Jesús, sí, por favor. Lady in Red. Hombre, aquí un día les piden rola y ya todo. Ahí va. I have been blind, lady in red. Oh. Oh. Is que sabe de música, Jesús Esquivel. Oye, muy padre esa canción, Jesús. ¿Por qué la canción para este tema? Ya, pues vamos a hablar de Nadama, Lady en rojo. Ella, Emma, es un color que le gustaba mucho vestir. Okay. Lady on Red. Pero ahora vamos concretamente a lo que me preguntaba. Ronet Figueroa. Y es que la semana pasada, por favor, edúcame a ese deseducado. Cállate, Doggy, ya que tenemos. Aviéntale por ahí un zapato que lo muerda. No, tampoco, tampoco mis zapatos, no, no. Que lo dijo muerda. El señor que pateó el coche, vale más mi zapato que tu camioneta. Oh. ¿No? Ah. Okay. No, pero le puedes dar uno de pues ahí de garbanzo. Un correctivo. Un zape, sí, a ver, Doggy, ven. No. Muy bien, gracias. A ver, Jesús, ¿qué bueno, pasó? Mira, la semana pasada dimos a conocer en proceso que Emma Coronel se entregó a las autoridades federales. No solo eso, que el inicio de esos contactos con agentes de ICE, del FBI, de la DEA, inició en 2017, a principios de 2017. Te voy a contar la historia. Emma Coronel, se dieron cuenta los agentes, que viajaba seguido al aeropuerto de Dulles, en Virginia, que es el aeropuerto internacional del área de Washington, y que se estaba reuniendo con una abogada. No la detuvieron, les llamó la atención la frecuencia con la cual viajaba a la capital estadounidense y decidieron interceptarla. Le dijeron que no la estaban deteniendo. Déjame decirte que Emma es una mujer inteligente. Yo la entrevisté para el libro El Juicio, Crónica de la Caída del Chapo, que es el audio que anda circulando ahora, una entrevista de 51 minutos, en la cual yo le dije que no le quería hablar de frivolidades, que a mí no me interesaba saber de qué marca es la ropa que usa, ni cosas así. Yo quería hablar de asuntos concretos. Ella aceptó y ahí está el audio ahora en proceso y está la entrevista publicada en el libro. Bueno, ella les preguntó que si estaba acusada de algo, le dijeron que no. Simplemente querían platicar con ella, no me dieron a conocer de qué hablaron, pero me comentaron que al final de haberla entrevistado, le dijo uno de los agentes, aquí tienes mi tarjeta, si algún día quieres preguntarme algo, quieres cualquier cosa, estoy a tu servicio. Minutos después de que la dejaron, sonó el teléfono del agente y era Emma Coronel, para preguntarles, y así empezaron los contactos, que si la estaban siguiendo, que si eran ellos, o quería estar segura de que no fueran grupos enemigos quienes la estaban siguiendo. Y eso que te demuestra, Choco, de alguien muy inteligente. Bueno, se entregó a las autoridades la semana pasada y está dispuesta a cooperar para convertirse en testigo protegido. Te voy a decir una cosa. Yo no he escuchado al gobierno federal de Estados Unidos que desmienta la versión. No porque yo la haya dado a conocer, sino también después ya la dio a conocer The Washington Post, The New York Post, Vice News y el propio New York Times, y no nos han desmentido. Obviamente, el abogado Jeff Lickman tiene que reprochar, si no, no estaría representando los intereses de su cliente. Jeff Lickman es el que acabamos de escuchar diciendo de que por gente como tú, Jesús, y los demás que están diciendo de que Emma Coronel está cooperando y se entregó, está en peligro su familia en México y que pueden terminar degollados. O sea, es lo que dice el abogado, culpando a ustedes, diciendo de que si ella se entrega y pasa algo es por culpa de ustedes. Que dice es de que la arrestaron y que ella está siendo procesada injustamente. A ver, lo que está buscando Lickman con este argumento, porque volvió a mencionar a los agentes federales, es que se deseche el caso. Además, no hay un encauzamiento. Es una declaración juramentada lo que hay en su contra. Todavía no hay encauzamiento, todavía no se inicia la audiencia de presentación en la que se tiene que declarar culpable o inocente, como marca el proceso judicial en Estados Unidos. Y él lo que quiere, obviamente, es ganar adeptos. Está en su trabajo, si no, ¿para qué contratas a un abogado y alguien como Lickman, que tiene más de 30 años, claro, defendiendo a gente del crimen organizado, primero a la mafia italiana y después al mismo Chapo Guzmán? Ahora, Jesús, perdón, antes de ir con lo que sigue, el abogado dijo, ¿tú crees que un alguien protegido, testigo protegido, va a estar en una celda con mucho frío, pudiéndose bañar dos veces a la semana con una cobijita? ¿Esto es así o los testigos protegidos los tratan diferente? Mira, te voy a dar un ejemplo muy claro. Ella todavía no es testigo protegido. Han empezado las negociaciones. Te voy a dar un ejemplo muy claro. El caso de los hermanos Pedro y Margarito Flores, dos narcotraficantes que, como Emma, ciudadanos estadounidenses, trabajaban para el Chapo Guzmán repartiendo heroína y cocaína en el área de Chicago. Ellos en el año 2012 decidieron entregarse al FBI. Llegaron a la capital de los Estados Unidos, los colocaron en un hotel a ellos y a su mujer. Tan es así que durante el juicio del Chapo, ellos mismos se presentaron a testificar en contra de quien fuera su proveedor de drogas, e incluso recuerdo perfectamente la anécdota cuando los agentes los estaban cuestionando porque no parábamos de reírnos. Tan los tenían en un hotel que incluso, bajo vigilancia, uno de ellos le dijo a su esposa que le ayudaba a arreglar el biberón de la niña o la mamila. No, ¿qué manches. Pasó? Espérame, cállame, aquel... Se está metiendo este cuate. Entonces le ayudó a arreglar el biberón de la mamila, pero lo gracioso fue que mientras se descuidaron tuvieron relaciones sexuales y la señora salió embarazada. Ay, güey. Entonces no estaban en ninguna presión los testigos protegidos. Y estos hermanos Flores, que incluso estaban acusados de asesinar a alguien o participar en un asesinato, ya están en libertad bajo oye, otra identidad. Y había identidad. Un audio, ¿verdad? Había un audio de ellos platicando con el Chapo. Sí, fue cuando escuchamos Chapo. Al Chapo. Uh-huh. Sí, bueno. Sí. Digo, pero te digo, cuando se están cooperando con el gobierno de Estados Unidos, el primer trato es así. No sé dónde se encuentra Emma Coronel. La juez Robin Meriwether, la semana pasada, dijo que se quedaba bajo la custodia de los alguaciles, los U.S. Marshals, pero nunca dijo en tal prisión. Se encuentra en Alexandria. Ahora, oye, Jesús, a ver, perdón, para los que están escuchando, estamos hablando sobre Emma Coronel, la esposa de El Chapo, la cual fue detenida, otros dicen se entregó, y ese ha sido como que el debate. El abogado de ella dice, no digan que se entregó porque ponen en peligro a sus hijas y a todos los demás. Jesús dice, pues, ¿cómo es que ella ha llegado ahí? Y dice que obviamente si se convierte en un testigo protegido, pues va a estar bien, ¿no? Como lo hicieron los hermanos Flores. Ahora, es muy importante, Jesús, también ver que cómo se está cayendo en la estructura que tenía, ¿no? O no se va a caer con todo esto, porque uno le tira al otro, el otro habla del otro y ahí va, ¿no? Así, el narcotráfico siempre se ha destacado por las traiciones y una vez que cae alguien, emerge otro. El rey ha muerto, viva el rey. Estamos hablando de la fracción del cártel de Sinaloa comandada por el Chapo Guzmán, no del cártel de Sinaloa. Al Chapo Guzmán ya se le acabó el corrido. Está sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión. Va a salir solamente con los pies por delante, como lo hemos platicado, de la prisión de Florence, Colorado, la de supermáxima seguridad. Ahora te pregunto y piénsenlo un poquito, que obviamente el Doggy no piensa, pero bueno, el resto piénsenlo. Emma Coronel, en la situación en que se encuentra, yo no sé, de eso no tengo ninguna garantía, porque yo lo único que publiqué, lo que me dijeron los agentes federales, y fueron varios, si desde 2017 había estado en contacto con los agentes de Estados Unidos, a lo mejor no dando información, pero en contacto, en el narcotráfico, los hijos del Chapo, tal vez escucharon algo, el papá ya no está al mando del cártel o de esa fracción del cártel, no sé, Emma, qué pensaría, no tengo la menor idea, pero a lo mejor ella buscó por sus intereses desaparecer por siempre de los reflectores, haciéndose testigo protegido a cambio de dar información de qué. Pues de lo que ella sabe, de la fracción de los hijos del Chapo Guzmán. Ahora, los hijos del Chapo ya está demostrado que son muy violentos. No te olvides del Culiacanazo en octubre de 2019 por el arresto de Ovidio, que lo dejaron en libertad. Entonces, ¿qué va a pasar si Emma Coronel Aispuro se convierte en testigo protegido? El gobierno de Estados Unidos le cambia la identidad. Es ciudadana de Estados Unidos, ella y sus gemelas. La ubican en un lugar que nadie va a conocer. Además, seguramente no le van a quitar todo el dinero que por ahí ha de tener escondido Emma, hasta le consiguen un trabajo y se acabó también el corrido de Emma Coronel Aispuro, la ex reina de belleza de la Feria del Café y la Guayaba de Canelas Durango. Bueno, pues wow. Ahí está, muy interesante. Ahora, Jesús, para terminar esto, entonces, si esto sucede, ¿siguen muy fuertes los carteles en México o ya no como antes? No, a ver, el día de ayer justamente la DEA, la Administración Federal Antidrogas, dio a conocer su evaluación de 2020 sobre la amenaza de las drogas en Estados Unidos. Y lo tituló así, que los cárteles mexicanos son la gran amenaza para los Estados Unidos, que pese a la pandemia se ajustaron a la situación de salud pública para seguir llenando de drogas, sobre todo ahora cocaína y metanfetamina, al mercado estadounidense. Los cárteles siguen fuertes. El Chapo era una fracción. Te repito, el rey ha muerto, viva el rey. ¿Qué te indica también este reporte de la DEA? Y no hay que culpar nada más a México. En Estados Unidos ha sido un fracaso la estrategia para detener la demanda y consumo de drogas. Por eso hay tanta demanda de narcóticos. Yo lo he dicho con ustedes en broma. Si un día un estadounidense o alguien como el Doggy le da una mordida a una silla de madera, de ocote, digamos para ser más específicos, y dice que se siente high, los mexicanos los vamos a atiborrar de sillas de ocote. Pues qué buena manera, Choco. Perdón, dejé ya hablo aquí ahorita para poner algo de emoción, porque parece que estamos escuchando misa con el padre Eulalio de ahí de San Nicolás, ¿verdad? Oye, oye, Choco, pues, a ver, ya hablaste, este no es tu programa tampoco, tranquilo. Oye, Choco, es muy importante ver que tenemos aquí la persona que viene a excusar todo, ¿no? El clásico gobierno, el de, pues si Estados Unidos vende popó, vamos a hacer popó. Oye, déjame decirte que en Estados Unidos están ganando medallas de oro. ¿Por qué no mandan buenos deportistas? Tienen muy buenos ingenieros, buenos gente que trabaja en allá en el, ¿cómo se llama? En Silicon Valley, que son muy buenos. ¿Por qué no mandan de eso? Dejen de excusar. Somos proveedores y punto. El gobierno mexicano es culpable de lo que está sucediendo, pero sobre todo, Choco, vamos al fondo de todo esto. Siempre tengo que terminar con una reflexión de esto. ¿Quién son los culpables del consumo de la droga? Los padres que no tienen cuidado con sus hijos, que no hablan con sus hijos. Ahorita la gente quiere hacer dinero sin importar no estar con sus hijos, no estar con la familia. El consumo de las drogas viene de la depresión. ¿Qué es lo que te trae la depresión al hombre? El estrés, las malas mujeres, dejen de tener malas relaciones. ¿Qué es lo que lleva a la gente a las drogas? Es donde deberían de pensar. Los homeless, ¿qué es lo que los lleva ahí? No es la droga es lo que vemos arriba para que Jesús venda libros, señores. Es para que ese señor tenga notas en el proceso. Dejen eso, dejen. Pobre Chapo, pobre gente que hace. Y ellos hacen algo por encima, está abajo. ¿Quién consume? ¿Por qué consume? ¿Para qué? Por favor, señores. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Déjeme hinco! No, yo me voy a dar. ¡Déjeme hinco y le doy un beso en el ombligo! ¡Qué bárbaro! A ver, deja hincado. Ahorita va a acabar, ahorita va a acabar con su frase, ponte a leer, es lo único que sabe decir. Es que no, ahora no ponte a leer, ahora destápate las orejas porque dije, este es un problema de salud pública y educación, y tú hablaste de educar, o sea, quiere decir que tú no entiendes absolutamente nada, eres un filigrés. ¡Bravo, Jesús! ¡Bravo, Jesús! ¡Feligres! Ahora, ¡cálmense, veletas! Aplauden para todos lados. Es que habló del padre Eulalio, por eso le dije que es uno de los filigreses. Pero bueno, el tema aquí también es, y tiene la razón en ese sentido, pero pues yo dije, es un fracaso en Estados Unidos de educación y salud pública. Lo dije. Ahora, ¿cómo es que el mercado existe? Si no hay mercado y si no hay demanda, o al revés, como quieras, no existiría este problema. Pero reitero y voy al punto. Es un tema de salud pública. Si tú revisas la historia, que no lo vas a hacer, del consumo de enervantes en el mundo, han cambiado y se han ido modernizando conforme las estrategias de los gobiernos van reduciendo algunas drogas. Empezaron con los opiáceos, el opio, en Corea, en Vietnam. Esas guerras y además esas drogas es increíble, Jesús, perdón que te interrumpa, que las drogas ya estaban desde la Segunda Guerra Mundial y la Primera. Era como los alemanes, Hitler los tenía todos así arriba. Sí, es por eso que yo te mencionaba esto. Además, cuando se descubrieron los opiáceos, además está en un capítulo de la historia del planeta, de la historia moderna. Jesús, perdón, se nos terminó el tiempo, pero nos gustaría que nos hables en otra ocasión cómo empezó todo esto, pero te pido algo. ¿Tú tienes 12 minutos más ahorita? No, ya no, lamentablemente. Bueno, entonces hablaremos en otra ocasión, porque quería hablar que me digas cómo trabaja el testigo protegido, desde cómo, cómo es el proceso, cómo le cambian la identidad, a dónde los mandan, todo eso, a dónde los mandan a vivir. Entonces, ¿será qué te parece para mañana? ¿Puede ser? Con todo gusto, Choco, con una condición. Por lo pronto, denle el otro zapato de garbanzo al Doggy y que se vaya a la iglesia y que ya no le dé el beso el ombligo, el garbanzo, el beso no el ombligo, un poquito más abajo para que le sepa bien. No les gusta que los pongan en su lugar a estos escritores de libros para vender. Qué bueno. Bueno, gracias. Regresamos, señores, con la parodia. ¿Qué onda, primo, primo? Aquí Erasno. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado y por tiempo limitado. Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo $3. Óiganlo bien. Vayan a harris.com/Erasno para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo, solamente $2 por cartucho. Ya la usé y les digo algo, nada de irritado, buenas navajas, pura calidad, vienen de Alemania. Ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasno. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasno y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Llegó la hora de la parodia, señores. Llegó el momento estelar de las parodias. ¿Qué, maestro? Oye, Erasno, ahí tenemos raza de Dallas que dicen, si el Erasno ya llegó a Dallas, pues hay que nos complazca con una parodia, bro. Y ponte a chambear, en otras palabras. ¿Qué ganchos son ustedes, güey? Bueno, nomás ahorita ya que agarremos colorcito, ya no los agarramos, ¿verdad? Sí, ahorita nada más que se confíen tantito ya, brody. Ya después ni siquiera los vas a saludar. No te pases. No, güey, ¿cómo crees? Oye, vámonos pues con la banda que tenemos a de Dallas, ¿neta? Sí, brody. A ver, Gerardo. ¿Qué hubo, primo? ¿Cómo andas? Bien, bien chido, primo. Pues ya aquí en la 107.5 en Dallas y pues en todo el país, ya casi, primo. ¿Cómo nos recibes? Ya te habías tardado, primo. ¿No te dejaban pasar o qué? Casi. Ya nos habíamos tardado porque decíamos, no, ya pronto. Y dijo un vato, ya, güey, siempre dices lo mismo. Pero ya gracias a Dios, primo, ya estamos ahí con toda la banda. ¿Qué parte de Dallas vives tú? Yo vivo como al sur, primo, en Waxahachie. Se llama Pueblito. Ah, muy mira bonito, qué bonito. Cacahuachi, güey. Viene siendo a mi ciudad a hermana de Oaxaca, güey, de Yucuyashi. Cocahuacayashi. Por ahí, sí, sí. Órale, primo. ¿Y de qué parte de México eres? Yo nací en Durango, primo. Es todo. ¿Qué parodia vas a querer? A ver. Quiero la del ranchero chido conquistando al Tatiano o queriendo arreglar los papeles, primo. Te voy a decir algo, tú, Bertalicia. Te voy a dejar unos días porque me voy a conquistar al Tatiano. Porque la pura neta, me quiero agarrar papeles. Y luego ya que agarre papeles, me divorcio del Tatiano. Para seguir contigo, los chiquillos. Ok, ranchero chido, ve y busca los papeles para estar mejor, mi amor. Y se fue el ranchero chido con el Tatiano, güey. Oye, primo, ¿tú nunca has estado agasajando ahí en un carro, en un carro de repente con una morra y dedicándose canciones? No, viejo, no puedo decir nada, mucho al aire, primo, que me escucha. Sí, cierto. Imagínate, primo, que está el ranchero chido con el Tatiano en un carro, güey. Y ahí es donde le dice que se quiere casar, güey. No, ¿cómo manches? A ver, prende. No, a ver, deje. Era Tatiano, deje, te abro la puerta. Ay, gracias, ranchero. Gracias, ranchero chido. Ya tenía mucho tiempo que no me abrían la puerta. Aunque puedes abrir tú lo que quieras. Gracias, Gracias, pues, Tatiana, que te abro la puerta. Era aquí, súbete ya. Déjeme, meto aquí, era. Ahorita que estamos solos, pues, aquí, que se ve, pues, ahí el voladero, que se ve, pues, el pueblo, ahí para abajo, era aquí, desde aquí. Deja que prenda el carro porque está haciendo frío. Es que le puse unos escapes, pues, para que se vea que arranca perrón, mira. Ay, lo. ¿Qué? Oye, qué bonito se oye tu carro. Me gusta cómo se oye el motor así. Ay, ranchero chido. Oye, te quiero dedicar una canción. A ver, espérate, a ver, no se va a caer esto. Esta madre, acá ahorita. Ay, me gusta cómo. Lo que más me gusta de ti es tu seguridad. Ya soy, miren, por eso me puse cinturón. No, de esa seguridad no. ¿Qué canción le vas a poner? Espérate, déjenle, pongo aquí, si ya tiene el Bluetooth. Ah, está ahí, está ahora sí, era. Escucha esto, Tatiano, quiero dedicártelo pues con mucho amor, ahí te va. A ver, ya me pusiste nervioso. Ahí te va, espérate. Ahí te va. Escúchate esa canción, Tatiano, te tengo una sorpresa. A ver, nunca lo veo. Hasta que la muerte lo separe, No. No. Te prometo que el domingo haré realidad tu sueño. Quería decirte pues, Tatiano, que bueno, mala canción. Quiere decir que vamos a ir a misa el domingo. No, déjate, pongo mejor otra. Ay, déjate, pongo otra. Anillo de bodas que puse en tu mano. Mira, pues lo que tengo aquí era. Anillo que. Este lo usó pues mi abuela. Dicen que lo trae ahí pues en la guerra de los cristeros. Esta le encontraron ahí en el. Le encontraron en el ropero. Ahí estaba en el ropero este anillo. Lo trae a mi abuela pues en el tiempo de los cristeros. Dijeron que se lo dieran a alguien que era importante. Hoy nomás. Y el Tatiano por adentro. Lo que tengo que hacer para arreglar los mendigos papeles. ¿Y a quién más se le iba a dar sino a ti, Tatiano? Porque de veras que eres una mujer muy bonita. Ay, me acabas de... No es cierto, ranchero chido. Siempre pedí que me diera el anillo. Porque yo siempre di el anillo, pero nadie me lo daba. Te quedo dedicar ya una canción a ti. A ver, ¿cuál canción me vas a dedicar? Esta canción es para. Todavía ni lo puedo creer, déjenle mando. Ahorita lo voy a poner en las redes sociales. Esta es para ti, Rafa. Por ti me casaré. ¡Ah! ¡Esa canción está en perra! Es evidente. Y contigo, claro está, me casaré. Por ti me casaré. Bueno, más cómo hacer. Hasta el carro está emocionado ahorita. Oye, quiero ver a ver si. Ya que estamos aquí en el carro, tú y yo, ranchero chido. ¿Qué estás haciendo ahí? Esa palanca que tienes ahí. No, pues no es palanca. No, esa no, la de un lado de tu asiento, la palanquita esa, a ver, déjela. ¡Ay, se fue para atrás tu asiento! ¡No! Nunca había hecho eso, ranchero chido, que le haces a la palanquita y se te fue para atrás el asiento. Ahora que estoy aquí acostado, ¿para qué me tienes aquí acostado? Quiero. Oye, ¿sabes qué? Creo que el volante estorba mejor, mira. De este lado de mi asiento hay una palanquita. A ver, jálala. A ver, déjenle algo, pues, a ver. ¡Ah, ya te me fuiste para atrás, Tatiano! Súbete, ranchero chido. Súbete. Ya no te voy a decir Tatiano, mejor te voy a decir baby. Yo soy tu baby. Ya te voy a decir bebé a ti. Era Tatiano, tú eres mi baby, mira, déjate, digo algo así en el oído despacito. Eres mi baby, Tatiano. Eres mi baby, Tatiano. Ay, ranchero chido. Oye, me está estorbando, ¿te la puedo quitar? Sí, pues déjate, quita esta villa, tiene aquí mi nombre grabado con un caballo reparando. A ver, déjate, lo quito porque. Oye, ¿te puedo dar un beso? No, es que tengo pues cosquillas ahí, pues en el pescuezo. Deja y te doy un beso así despacito. Mm, ay, ranchero chido, hueles al perfume que me gusta, el Spice. Ese que es, ¿no? Y traigo desodorante de ese, del Brut. Ese es bueno, también me lo compré en Avon. Tengo pues ahí, doña Lupita nos vende Avon. Ese es bueno, pues, a puro hombre. ¿De verdad te vas a casar conmigo? Pues, si no, no te era pues el anillo que te era de mi abuela, pues que lo tenían escondido, pues que lo hallaron después de que andaban ahí los cristeros. Te quiero. ¿Y cómo me quedó el anillo al puro? Parece que lo mandaron a hacer para mí. Ay, Tatiano, espérate. Ay, hijo de tu. Espérate, no, que me habían dado un beso ahí. Pero... ¡Ah! Ahora. Ay, espérate. Ah, Tatiano. Espérate, pues, Tatiano. Te voy. A ver, espérate, se me hace que me está ardiendo. Ya me hiciste, pues, un chupetón. Ay, ya. ¿Cómo va a ser, pues, chupetón, pues, Tatiano? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Tos qué? ¿Qué van a decir mis... ¿cómo va, ir a Tatiano? A ver, apaga el estéreo. ¿Quién? No, es que, pues, así, pues, digo, ya es que tengo unos sobrinos que yo los quiero con mis hijos. Tú me estás usando. ¿Tú quieres casarte conmigo? Me estás usando. No, te voy a estar, ¿cómo te voy a estar usando, pues, Tatiano? No, yo de veras te amo, desde ya te había visto, pues, yo en el Facebook, ahí, pues, me enamoré de ti. En el Facebook. Pero es la primera vez que nos vemos. Por eso, ya tenía el anillo listo, dije, le voy a... Tatiano. Tú sabes que yo antes era hombre, ¿verdad? No. Y que me estoy dando cuenta que me estás usando, te voy a poner unos putazos. ¡No, Tatiano! ¡Tatiano! ¡Tatiano! ¡Tatiano! ¡No te pases de... ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! No todas las historias terminan en felicidad. ¿Qué onda, primo? Primo, ahí salúdeme al de llanta ponchada, primo. Órale, pues. Y arriba, Dallas. Saludos a todos los de la grande. Ahí están, primo. Ahorita vamos a tener más parodias. Aquí el hecho más chido. Y regresa también, tenemos ahí hembras contra machos. El chocolatazo y mucho más. Estás escuchando, sí, el podcast más chido, Erazno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, este Erazno y Chocolata, este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día, y el maestro Doggy que te da consejos de la vida, es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erazno y la Chocolata, el show más chido. Este es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata, es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Millones de descargas. El show más chido. Tú y yo somos el uno para el otro. No dejo de pensarte, quise olvidarte. Bueno, el día de hoy es el día el Día Nacional de la Audición. Audición. No van a ir a audicionar, ¿ok? No crean que van a ir a audicionar para la academia o la Voz Kids o algo, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo la Voz Kids? Somos puro adulto. Doggy, su mente no es de adultos, créanme. Esa se pasó. Ok, bueno, tenemos al doctor Francisco Loranca y nos va a hablar sobre lo que es la audición. Mucha gente que nos está escuchando a medias porque no pueden escuchar bien. Hay gente que ya perdió el oído. Hay gente que me ha preguntado, oye, Choco, cuando tú te quedas sordo, ¿te quedas mudo? Y esa es una buena pregunta, por eso vamos con el doctor. Doctor, ¿cómo están? Sí, bien, buenas tardes, bien, gracias. Bienvenido, buenas tardes, doctor. Bienvenido. Bueno, doctor, cuando uno pierde el audio, cuando uno se queda, como dicen vulgarmente, sordo, ¿pierde también uno el habla, no? ¿Se queda uno mudo? Bueno, definitivamente, si no oye, pues no pueden emitir sonidos, no pueden aprender qué sonidos pueden emitir, y nomás harán ruidos sin sentido, ¿verdad? pero no pueden hablar articuladamente. Porque aquí me dijeron, según un chico de Guatemala, que cuando tú naces sí, hablando y escuchando bien, todo bien, pero si te quedas sordo todavía puedes hablar porque ya aprendiste a hablar, pero si naces exacto, sordo, no puedes hablar. ¿Eso es verdad? Exactamente. ¡Ah, bravo, Edwin! ¡Sí se la sabía, Edwin! ¿Eh? Oye, pero aquí la Choco preguntó nada más para dejar en mal a Edwin y quedaron mal ustedes. Claro que no, no es cierto. Entonces, si yo nazco, doctor, hablando y escuchando, pero de repente me quedo sorda, ¿sí puedo seguir hablando? Sí, claro, hay ese conocimiento de algunas palabras y luego aprenden a leer los labios. Y al leer los labios pues, se dan una idea de lo que están diciendo la gente, ¿verdad? ¿Cuál es una de las razones por las cuales perdemos el oído, doctor, más frecuente? Bueno, pues según las edades pueden ser diferentes causas. Se puede nacer desde el nacimiento, tener pérdida de la... Nacer sin oído, ¿verdad? Uh-huh. Desde el nacimiento, porque la madre pueden haberle aplicado algunos medicamentos tipo gentamicina, estreptomicina, alguno de esos, estando embarazada. Y eso pudo haber dañado la audición del niño. Ahora, en edades más adelante, pues desde infecciones, mal cuidado de los oídos, cosas así pueden hacer que se pierda el oído. O sea que eso es una de las causas. Ahora, doctor, cuando una persona tiene un aparatito ahí atrás que lo vemos, y yo he visto hasta infomerciales donde dicen, wow, escucho como nunca había escuchado y todo esto. ¿Esos aparatitos de verdad sirven como tal, como si tuviéramos el oído 100% o ayuda nada más? Bueno, ayudan, ¿no? Por eso se llaman auxiliares auditivos, ¿verdad? O sea que ayudan, nunca será lo mismo la audición normal a un aparato auditivo, ¿verdad? Siempre tendrá sus contras, aunque para la persona que no oye bien o oye apenas, pues ese aparato va a ser lo máximo, ¿no? Claro. Oiga, no, doctor, importa. Me tocó ver por ahí algunos estudios de nuevos tipos de audífonos, por decirlo así, pero ya los ponen en el hueso del cráneo, están incrustados ahí como si fueran sondas. ¿Esto es algo nuevo, claro, que está empezando a pasar, doctor, o está al alcance de todos o no? No, ya tiene algunos años de que se hace eso. Hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay aparatos que se, como dice usted, se incrustan en el hueso que está atrás de la oreja, del pabellón auricular, en la mastoides. Ahí se opera, se hace un hueco y se colocan estos aparatos, porque de esta manera el sonido se transmite, como el sonido se transmite también a través del hueso, va a llegar más pronto, digamos, a las áreas que se le requieren dentro del oído, a los nervios. Yo no sabía de esto, o sea, ya mucha gente tiene, se puede decir, como la bocina ahí incrustada, y cómo lo cómo lo recargan, ¿o qué? Ajá, no, lo que pasa es que se coloca dentro del hueso pues una parte del aparato y por fuera, ya que se colocó el aparato, encima va otro aparatito que se fija mediante un imán, ¿verdad? Entonces ese aparato que va por fuera es el que se recarga, el que recibe, si le hace falta carga, se le coloca batería y todo, y le manda la señal al que está dentro del hueso, para que se transmita al oído. Cuando yo era niño, doctor, mi mamá me pegaba mucho. Ok. Y eso, ajá. Y me, ¿qué no oyes o qué? Me decía así y no oía, pero ella no sabía, güey. Y yo y decía, este muchacho que parece que no le hablo. Y me pegaba, güey. Y después vieron que yo tenía problema de oído, Choco. ¿O de verdad? Sí, pero yo mi mamá, ahorita mi mamá ya me trata muy bien. Ahí sí tengo que recuperar todos los golpes que le di a mi hijo. Hay niños que no oyen, doctor, y no dicen, deberían de los papás hacerles un examen, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que el niño, pues cuando está muy distraído, jugando o algo, pues lo que menos quiere es entender que le hablen, ¿no? No, pero si hay niños que están sorditos y les pegan los papás. Okay. Yo tengo marca, mira, Choco, mira la marca aquí de la plancha. ¿O te dio con la plancha? Claro. Es que era luchadora mi madre, y se aventó. No. Oh, my God. Ya cállate. Oiga, doctor, sí. y yo me voy, quiero confesar de esto. Aquí tenemos otro compañero que también hace esto, pero ya es más agudo su problema de él. Yo de repente, sí, ahí como una vez al mes, siento rico, es la verdad, rascarme con un tapón de pluma fuerita del oído. Y tengo otro cuate acá, pero que lo hace con un pedazo de grapa de metal y se va más adentro. Se está picando el oído. ¿Qué tan malo es esto, doctor? ¿Podemos quedar sordos por hacer este tipo de manías, de cosas? Bueno, hay dos maneras de que se pueden perjudicar, ¿no? Por un lado, el mecanismo de meter algo adentro al oído, pueden empujar, sacan una poca de cera y otra la meten más al fondo, hasta que la van compactando y llega un momento en que ya no oyen, ¿verdad? Pero eso es algo que se extrae y uno lo extrae y ya se acabó el problema, ¿no? La otra más grave es que con esos aparatos que se meten ahí, se pueden perforar el tímpano, o sea, la membrana timpánica la rompen y ahí sí van a perder una buena importante cantidad de sonido. Qué buena pregunta, Garbanzo. Si hay gente que se mete hasta el cotonete, hasta adentro, y sienten una sensación rica, entonces una de dos, saca cerilla, pero a la vez estás compactando la cerilla. Poca se va para adentro. Sí, y luego la otra es que rompes el tímpano. Ahora, cuando tú vas, dices, quiero hacerme una limpieza de oídos, y yo les voy a decir algo. Yo creo que yo siempre me estoy limpiando y puedo generar cerilla. Y un día creo que me sucedió eso. Ya no escuchaba muy bien y todo. Y de repente dije, por los audífonos, todo esto. Pero no, resulta que me hicieron un como tipo lavado. Es como te meten agua, presión, algo así. Y salió una bolita de cerilla, claro, que está ahí. Sí, claro. Sí, es una de las maneras de limpiar el oído con agua a presión. Otro es aspirando lo que hay ahí dentro, y otro es con cucharillas, ¿no? Con cucharillas se va sacando también, con mucho cuidado, viendo uno aquí con los aparatos de microscopía. Doctor Francisco, disculpe, una vez, yo soy clavadista de joven, pero ya que soy más viejo, se me está quedando el agua más adentro de mis oídos. ¿Hay algo que puedo hacer? Porque la verdad, escucho a veces como un dentro de mis oídos cuando me tiro en la alberca o en el mar o donde sea. ¿Qué puede estar pasando? ¿Se metió usted mucho al mar, al mar frío, al Pacífico, al Pacífico, a dónde? Al Pacífico. No, todavía no me ha tocado el Antártico, pero espero muy pronto. Pero sí, me refiero al agua fría. Agua fría, sí. ¿Y con mucha frecuencia? Sí. Bueno, okay. El agua fría, sobre todo del agua fría del mar, los surfistas, uh-huh, ocasiona que el oído se vaya cerrando, el hueso por dentro crece y se puede ir estrechando y cerrando. ¡Ala! Entonces es más fácil que se atore cuando uno se baña, que se atore el líquido dentro del conducto auditivo externo, se atore agua y por eso a lo mejor le está pasando eso. Pero eso habría que verlo, ¿no? Revisarlo y ver si está pasando. ¡Qué interesante! El agua fría hace que te crezca un hueso. Y vaya, wow, interesante. Ahora, si el agua es tibia, de repente, mi alberca siempre la tengo con agua tibia, ¿qué pasa? Eso no pasa. No pasa, es con el agua fría. Nomás te pones de ladito, Choco, y te pegas aquí arriba en la cabeza y sale el agua calientita y te escurre por el hombro. Ahora hay que aclarar, doctor, que el hueso que le está creciendo es en la parte de la frente. No sé si es unicornio o sea... Por mandilón, a ti te crecen esos huesos. Ahí sí, ya hay que investigar otras cosas. Oiga, doctor, algo que no tiene que ver nada con esto de los oídos, pero vi que en una ferretería estaba un letrero que decía: todo hombre casado escogiendo pinturas y colores deben traer autorización de su esposa. Yo no entendí eso. Qué bárbaro. Dios mío, santo. Los mandilones, si no les pegan. Él es el doctor Francisco Loranca y ustedes pueden tal vez tener una cita con él, conocerlo y checar sus oídos. ¿Qué tan frecuente se debe de checar uno los oídos, doctor? También depende de cada persona, pero vamos a decir que un promedio cada 6 meses. ¿Dónde lo encontramos, doctor? ¿Dónde lo buscamos? Bueno, yo, como saben ahí, yo estoy en la ciudad de Tijuana, Baja California. Estoy en el centro, en el Hospital Guadalajara, cuarto piso. Muy bien, saludos a toda la banda de Tijuana. Ahora llega el mejor equipo de México, ¡las Águilas del América! Ah, quiten el micrófono a este loco. Quiten el micrófono, es la gente le va a cambiar, aguas. ¿Qué es eso? Gracias, perdón, doctor. Regresamos con más aquí en el show de la Chocolata. Viene el Doggy. Oh, ¡bravo! ¡Bravo! God. ¡Bravo, maestro Doggy, bravo! El mejor segmento más escuchado en la radio en español, señores. Me gusta cómo